podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 106 de Comiqueando. Les prometemos largas horas de sana diversión e información. Quiero dar la bienvenida a los panelistas que nos acompañan en esta tarde, noche, día, cuando ustedes lo quieran escuchar. Diego Corsi, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, días a todos. Fede Velasco, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches, días. Y tenemos un invitado de lujo, un historietista, humorista gráfico, especialista que ha sabido escribir sobre temas vinculados a la historieta y que se ha concentrado también mucho en la restauración de viejas historietas clásicas para poder reeditarlas con las tecnologías actuales. Si hubiese aplausos estaríamos aplaudiendo en este momento al señor Pablo Zapia. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches a todos. Bueno, por supuesto, Dani Acosta en los controles, tratando de que esto se escuche casi dignamente. Tenemos varios temas para conversar y creo que el primero de hoy va a ser los 50 años de la revista Zap Comics. Zap Comics es un emblema del cómic underground, cuyo primer número se dio a conocer en San Francisco, en Estados Unidos, en febrero de 1968. Y al principio era una antología armada íntegramente por Robert Crumb, todas con historietas de él. Sí, cuenta la leyenda que con su mujer embarazada lo único que tenían era un carrito para el bebé que iban a hacer y llenaron el carrito con las revistas y paseaban por San Francisco con pilas de revistas en los carritos tratando de vender el cómic a la gente que estaba ahí por las calles. Por Ashbury Heights iba Crumb con su carrito de bebé dileando cómics. Después ya sí entran en los head shops y en los negocios que después se convirtieron en las primeras comiquerías, digamos. Tal cual. Se calcula que del primer número, del número uno, se imprimieron 3.500 ejemplares, que no es poco. No, para... En realidad, Crumb tenía un primer número preparado. El número, claro. Se lo lleva a un imprentero, el imprentero huye con el material. Se va a Europa, se escapa con los originales. Entonces Crumb hace un nuevo número uno. Crumb encuentra las fotocopias de las historietas y se dan cuenta que no se pueden imprimir porque la calidad no es buena. Entonces las reentinta todas y con eso se hace el número cero. Que sale entre los números 2 y 3, sí. Exactamente. Claro. Ese material que parecía perdido, Crumb lo logra rescatar con las fotocopias y entintándolo de nuevo se puede reproducir. Sí, uno se imagina la escena de Crumb en una esquina con el carrito y las revistas repartiéndola a la gente, ¿no? Y uno se imagina también los fumados de San Francisco del año 68, recibiendo las revistas, ¿no? Y vaya uno a saber haciendo qué cosa con esas revistas que, digamos, hoy... Hoy entra en un costo bastante importante. La pinta de Crumb, ¿no? Contra el hipismo y el pelo largo y las barbas. Crumb era un ñoño de moñito y chaleco. Un trajecito y sombrero clásico de los años 30. Igual, perdón, un detalle más. Lo que decías vos de 3.500 ejemplares, decías, del primer número. Si lo comparamos con lo que era el mercado norteamericano de superhéroes, digamos, la tirada era ínfima, digamos. Claro. O sea, era inexistente. Claro, claro. En esa época un cómic que vendía para el orto vendía 170.000 ejemplares, claro. Claro, digo, a las cifras de hoy, digamos que las tiradas tienen 1.000, 2.000 ejemplares en cualquier lugar del mundo, de cualquier libro, suena muy bien y muy abultado, pero digamos era súper modesto, ¿no? Sí, de todos modos... Y costaba centavos. Costaba centavos, claramente. De todos modos, los 16 números que llegó a publicar Zap se reeditaron infinitas veces y entre todos ya deben llevar vendidos varios millones de ejemplares por la cantidad de veces que se reeditaron. Yo acá tengo, por ejemplo, tenía a mano y traje el 1 y el 3, pero bueno, dice 2.95 de tapa y 3.95 de tapa. Es obvio que son reediciones de los 90 o de principios de los 2000, porque... En los 60 no podía valer $3 una historieta, ¿entendés? Un comic book. Esto se reeditó 800.000 veces. Son reediciones de Last Gasp, que fue la editorial que más tiempo tuvo, en realidad, claro, el título. Claro, ellos reeditaron todo cuando agarraron la posta, creo que para el número 10, ¿no? Sí. En total salieron 17 números en 46 años. Porque el último que fue... Nos quejamos de muniones. Claro. Después, el último que fue el 16 salió en el 2014. Es el único que publicó Fantagraphics. Después el 0, 1, 2 y 3 salieron en la editorial Apex Novelties. Del 4 al 9 en la editorial Print Mint. Ahora vamos a contar la historia de los editores Print Mint, pobres. Y del 10 al 15 en Last Gasp. De hecho, el número 15, que fue el último que salió en las GASP, apareció en el 2005. O sea, entre el 2005 y 2010, entre 2005 y 2014 nunca salió. Y ya tiene homenajes a los dibujantes que van cayendo muriendo, en el camino. Claro, no, y el 16, de hecho, creo que primero sale en un recopilatorio, ¿no? O sea, creo que sí, creo que Fantagraphics primero recopila todos y suma ese número 16 y después lo edita aparte como individual después de sacarlo en el tomo. Bueno, con el correr de los números, a partir de los números 2, 3, 4, se va sumando una camada entera de dibujantes a la revista Zap y ya deja de ser una revista exclusivamente de material de Robert Crumb. Y ahí tenemos trabajos de S. Clay Wilson, Víctor Moscoso, Rick Griffin, Gilbert Shelton, otro prócer del underground norteamericano, Spain Rodríguez. Robert Williams, Spain Rodríguez. Y como decías vos hace un rato, alguno se va muriendo y ya para el número 14 entra Paul McBride a reemplazar a alguno de los fiambres. El número 4 es el que parecía ser el número clave, el número más buscado. ¿Por qué? Porque ahí el más polémico. Porque sí. Robert Crumb, que siempre tuvo unas ideas sexuales un poco disparatadas, alocadas, desenfrenadas, hace una historita de incesto, donde hay garches en el seno de una familia, y esto hace que alguien lo denuncie. Vos la ves y te das cuenta claramente que no está a favor de eso. Simplemente se está riendo de la familia americana diciendo el padre de esa nena, vení para acá, chupame la pija. Pero es como... Y claro, bueno, la escena de la nena chupando la pija al padre es fuerte, pero por otro lado es graciosa porque se está burlando de la sociedad americana. No está a favor de que una nena le chupe la pija al padre. Es una cargada a toda la sociedad. Por el chiste que contaba Ruggeri, ¿te acordás? Claro. El del abuelo. Bueno, claro, la gilada se lo toma en serio, obviamente. Vos haces algo en joda y nunca falta el boludo que cree que es en serio. Entonces, bueno, prohibieron la distribución. Se comieron una denuncia por obscenidad. Los editores de la editorial Print Mint, que eran un matrimonio, fueron en cana. Después la Corte Suprema dijo que no había méritos, que no estaba regulado en realidad la aplicación de la First Amendment, ¿es? La que permite publicar sin censura. ¿Primera enmienda o segunda enmienda? No me acuerdo. O cuarta enmienda. Esa enmienda es la que me permite llevar armas. Claro, la cuarta creo que es la de las armas. Sí. No me acuerdo. Lo cierto es que los editores en un momento van en cana y eso hace que se asusten los comerciantes. La gente que tenía que vender esto en sus head shops o en sus comiquerías incipientes se asusta. Y durante muchos años, en los 70, nadie quiere vender estas revistas y se terminan vendiendo solamente por correo porque nadie las quiere exhibir a riesgo de que caiga la cana y te diga, estás exhibiendo material pornográfico, no sé qué, te sacamos. Bueno, porque el local. Además de esa historia que es la hay más un montón común, de guasada más, hay muchos, ¿no?, personajes. Crumb tiene un personaje que es una negra tetona que lo único que le gusta es chupar pija. Y además de las historietas, hay muchos dibujos. Totalmente. Hay mucha ilustración muy zarpada, muy interesante. Sí, sí. Que ponele lo más loco, se me ocurre, por ejemplo, la animación de Pink Floyd de Wall, ¿viste? Esas escenas, sí, medio incluso sexuales. Bueno, eso es un poroto al lado de lo que hay en Zap Comics. Es así, es muy delirio. No es solamente historieta de personaje, diálogo, cuadrito. Hay ilustraciones fabulosas que rompen con todo, porque van contra todo, no tienen límites, están recontradrogados. Hay cosas excelentes que van más allá de toda lógica y de toda ley. Bueno, no me acuerdo si es en Zap o en otra de las publicaciones que hacía Crumb, porque Crumb tenía varias revistas en simultáneo, varios kioscos en simultáneo. Hay una historia donde Mr. Natural y un personaje negro, cuyo nombre ahora no me acuerdo, se garchan a una menor de edad discapacitada. O sea, es tremendo. Y en esa época eso pasaba porque, bueno, era la contracultura, la vanguardia, el quilombo, volvía a la pepa, ¿no? La pepa, claramente. La pepa, obviamente, sí, sí, sí. La pepa en su sentido más literal. Hoy te rajan de Disney, por... Hoy no te... Por leerlo, te rajan. Por leerlo. Te rajan. Por reírte. Hoy no se podría publicar casi nada de eso. No, o sea, hoy no se podría publicar El Víbora. No. ¿Entendés? Donde los buenos, entre comillas, salían a afanar para comprar frula. Eso no se podría publicar hoy, ¿entendés? Hoy está como todo más políticamente correcto. No, bueno, otra cosa que hacían los de la Zap era los Zap Collectives, que eran como pequeñas historias hechas como cadáver narrativo, sí, donde cada uno metía una o dos viñetas de un guión, digamos, que iban fruteando, improvisando. Después otro lo continuaba, y otro lo continuaba, y otro lo continuaba. Digamos que también esto es consecuencia de que no tenían el tiempo o la cabeza como para hacer historietas largas. O porque se copaban jodiendo entre todos, ¿no? Por ahí hasta vivían una semana todos en la misma casa porque había que terminar de entregar, iban a la casa de uno y se quedaban ahí escabeando, fumando faso y iban haciendo Sí, además también hay otra categoría también que incluye, más allá, digamos, de la salvajada y la violencia que metían, acorde, digamos, a los años 60, ¿no? Y a los movimientos sociales. Cram, en el número uno, está metiendo una historieta completamente abstracta. Sí, sí. Es la no narración. Digamos, ahí también hay un corte estético brutal. Sí. Digamos, porque hace una historieta en la que no hay no solo diálogos, sino no hay conflicto, ni personajes, ni absolutamente nada. Son imágenes sueltas, oníricas. Es la transición de MacLeod del último nivel. Exacto, la transición 6. Y después no sé si Moscoso también hizo algo. Moscoso hace eso bastante, claro. En ese estilo. Eso fue un cambio también bastante interesante. Igual para mí es un camino muy cerrado, digamos, y muy limitado. Sí. Bueno, de esto del Zap Collective, en el año 74 llegaron a hacer un número especial que se llama Sam, Z-A-M, que es el Zap Jam, pero todo junto, Sam, que son 36 páginas de una historia que va continuando hecha entre todos. Pero no salió dentro de la colección de Zap, sino como un one shot que se llama Sam. Así que bueno, evidentemente estos tipos se deberían divertir muchísimo haciendo esto. Y así como Cram es súper talentoso, hay muchos muy talentosos, hay algunos que son medio pelo. Bastante verdulero. Los ves hoy y dices, claro, hijo de puta, ¿por qué te dejaron trabajar a vos? Vos eres el que conseguía la frula. ¿Cómo es? ¿Por qué te dejaron dibujar? Si no sabés. Porque eran amigos, claro. ¿Cómo pasa en cualquier fanzine? O sea, hoy agarrá un fanzine de los 80, de los 90, un fanzine que te guste incluso, y vas a ver que seguro hay 5 autores, de los cuales 3 o 4 están buenos, y un par de 600 verduleros que hacen acá. Vamos a la búsqueda futbolera de cómo hacer un equipo. Y claro, simplemente es esa misma. Un par de caciques y después varios indios, claro. Como toda antología. Amigos. En toda antología hay sapos también. Eso es una ley de la antología. Y bueno, así llegó Zap al año 2014, cuando apareció este último número, el 16, editado por... También se agrega la mujer de Cram. Está Aline Kominsky, claro. Y bueno, hablando de Aline, en el año 81, Cram funda otra revista de antología muy importante, que es Weirdo, que la edita Last Gasp, y llegó a sacar 28 números con periodicidad trimestral. Esa era un poco más seria en el armado, porque ahí estaba Peter Bagley también. Claro, cuando, ahora vamos a contar, llega hasta 1993, o sea que ahora se están cumpliendo 25 años del último número de Weirdo. Es una buena fecha también para recordarlo. Y ahí la gracia es que Cram era simplemente el director y había una legión de colaboradores. De hecho, cuando Cram deja la dirección de la revista, la toma Peter Bagley primero y después a Aline Kominsky, la mujer de Cram. Y algunos autores muy grosos que pasaron por Weirdo son, por ejemplo, Joe Sacco, Art Spiegelman, Harvey Picard, Beto Hernández, Mary Flinner, Flip Gloeckner, Daniel Close, Charles Burns, y además varios autores franceses, porque casi toda la época de Weirdo coincide con Cram viviendo en Francia. Entonces cada tanto te encontrás en las páginas de Weirdo autores franceses con los que Cram había pegado onda por ir a convenciones o a escabiar o a escuchar discos de los años 20. Disco de pasta de 78, de esos que tenían nuestros abuelos. El que no sabe qué es un disco de pasta, pregúntele a sus abuelos. Sus abuelos quizás sepan. O que googlee qué es un disco de pasta de 78. Bueno, entonces la historia de Cram es una historia muy entrelazada con el mundo de las antologías, que es este tema en el que nos vamos sumergiendo en casi todos los podcasts para reivindicar de alguna manera esas revistas que hicieron historia. Sí, y la Zap lo que tiene interesante es que tuvo algunos personajes emblemáticos como el Wonder Warthog, Mr. Natural, como White Man. Varios que salieron de las páginas de Zap y explotaron por todo el under y que se convirtieron como en íconos. La imagen de Cram, de Keep on Tracking, apareció en una Zap. Y de ahí en más se convirtió hasta en calcomanías que se vendían en todo Estados Unidos. Sí. Más allá, sin saber ni quién era Cram, la gente se ponía esas calcomanías en los autos. Fue totalmente una imagen emblemática. Sí. Zap, para estar hecha hace 50 años, tiene cosas magníficas. Súper modernas, claro. Sí, sí. Eso es lo más loco, ¿no? Que para estar hecha sin 50 años. Sí, no parece. Súper moderno. Mira, el número uno aparece también Human the Human. Varias cosas que después Cram va a continuar en otras revistas, en otras publicaciones. Por supuesto, mucho de esto está reeditado en los 800.000 libros que hay de recopilación de material de Cram. Pero bueno, él tiene su magia descubrirlo tal como fue pensado en el año 68. Por este genio del noveno arte que aún hoy es Robert Cram. Y bueno, y todos estos adláteres que se fueron prendiendo en esa volea, donde además cada uno de estos dibujantes dirigía también una antología donde a veces colaboraba Cram y a veces colaboraban algunos de estos otros y otros más, ¿no? De los que quizás ya no nos acordamos, porque como decíamos hace un rato, muchos no tenían quizás la jerarquía, la calidad como artista. Y muchos vivían fuera de San Francisco, mandaban las cosas por correo de vez en cuando. Y a veces se perdían y a veces se olvidaban. Sí, en cuanto al estético, a mí me parece, digamos, que el único que está, digamos, a la altura ahí con Cram, más allá de que Cram siempre está un escalón más arriba de los demás, es Shelton, Hugo Shelton. Claramente. Que es además el que ha construido una carrera más, más contundente. Sí. Y mantuvo el personaje durante 50 años. Sí. Sigue haciendo a los Fabulous. A mí visualmente me gusta mucho Moscoso, pero no cuenta nada Moscoso, tiene ese problema. Es que yo creo, digamos, que también tiene que ver con cierta cuestión de época y cierta experimentación, cierto gusto que tenía que ver con el aire de época. Y que cuando esa movida, que es novedosa en su momento, al pasar el tiempo deja de ser novedoso, las historietas empiezan a envejecer. Cosa que no pasa, digamos, ni con Shelton ni con Cramp, que son tipos que son narradores muy clásicos, en un punto. Más allá de lo salvaje y lo bestiales que son. O que pueden ser, porque Cramp tiene cosas también bastante tranquilas. No, por supuesto, sí. El Génesis es una historieta tranquila. Está bien, sí, bueno, estamos hablando de la época de los 60, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, el Génesis ya es un trabajo bastante posterior bastante cercano. Pero ¿te pasa lo mismo que a mí, Pablo, que te gusta más el Cram maduro, el Cram de los 80 en adelante, que el Cram quilombero de esta época? A mí me gustan los dos. Pero a mí también, pero me gusta un toque más el Cram más maduro, el Cram que para la pelota, mira, pisa, ve dónde está situación. A mí lo que me pasa es que lo primero que leí de Cram, casi al mismo tiempo, fue Mi problema con las mujeres, que ahí ya era, digamos, un Cram más ochentero, haciendo, digamos, como un raconto de su vida, muy autobiográfico y y al mismo tiempo muy divertido. Una especie de stand-up comedy dibujado, eso está muy bueno. Y después me llegó el primer tomo de Comics Underground, que era una edición española de principios de los años 70, que no sé por qué razón había llegado acá a Buenos Aires en algún contenedor. Se ve que lo tenían guardado desde la época del franquismo. Y llegó, tiraron el contenedor y llegó acá a Buenos Aires y se distribuyó por acá, cosa que era rarísimo. Y que era, digamos, una compilación de mucho material de Zap. De varios autores, y ahí conocí el Cram también un poco más salvaje. O sea que le tengo cariño a los dos. Por ahí el posterior, ya más por ahí más remanido de Cram, me sigue gustando, pero digamos por ahí me interesa menos para releer. Bien. Pero es Cram, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más acerca de Zap, la época de auge del underground norteamericano, Weirdo, Robert Cram? ¿O algo más? Yo creo que quizá de toda la movida under, lo que más quedó es los primeros números de Zap, en donde Cram, no te digo da cátedra, pero muestra una posibilidad de cómic que hasta ese momento no se le daba bola, y gracias a Zap es que explota todo este movimiento. Entonces cualquiera que quiera mirar a ver cómo era el cómic alternativo en los 60, tiene que darle una mirada a Zap Comics y decir, la puta madre, esto lo hicieron hace 50 años, ¿no? Sí. Sí, es que además, más allá de los temas sexuales, digamos, y sociales que plantea sobre todo Cramp, es una continuidad de la historieta clásica norteamericana, Cramp. Claramente. O sea, ¿no? Cramp, digamos, o sea, si nos sentamos en el año 68, digamos, Marvel y DC, que eran las editoriales polenta en ese momento en el mercado norteamericano, estamos hablando de Cuatro Fantásticos, Spider-Man, ¿no?, de Romita, cosas brutales, digamos, Pantera Negra. Sí, sí. Y en DC también tienes otra movida. Doctor Strange Edito. Claro, sí, digamos. Cosas oníricas, superheroicas, sí. Con toques sociales por ahí, sí, ¿no? Sí. Con Pantera Negra, el Black Power, derechos sociales, ¿no? Superhéroes negros. Pero inclusive algún tema de drogas por ahí, ¿no? Ya empezando a asomar. Sí, más en el 70. Ah, sí. Bueno, pero digamos que están ahí medio a punto. Sí, sí, sí. Calentando motores. Pero digamos, Robert Cram lo que hace es, digamos, obviar toda esa gran estructura gigante, mirar para atrás la historieta norteamericana que él leía de pibe. Totalmente. Y continuar algo absolutamente moderno y contemporáneo a partir de la estética anterior. De Harold Gray, de Crazy Cat, de Popeye Sagar. O sea, digamos, la escuela, digamos. De los años 30, claro. La escuela de Milton Caniff, de realismo, que luego deriva en Jack Kirby, digamos, y los superhéroes heroicos. Eso lo pasa por alto. Pasó alto, Cram, digamos, claro, ¿no? Sí, a lo sumo llega Roy Crane. Sí, y de ahí empieza, ni antes de Roy Crane. Sí. Y de ahí ya empieza a retomar para el otro lado, para lo que decía recién Diego de Segar y demás. Sí, y es que además también funda una escuela que sigue hoy en día, digamos, ¿no? Porque seguís teniendo los dos mercados. el mercado de superhéroes y tenés teniendo el mercado sí, alternativo. Alternativo. Que hoy viró a la novela gráfica, ¿no? Hoy hay muy poca antología. Sí, sí, bueno, pero es una desaparición a nivel mundial. Totalmente. Pero yo digo en cuanto a la propuesta estética de los autores, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí este fue nuestro breve pero conciso homenaje a Zap Comics, revista que hace 50 años abrió un nuevo camino en el mundo del cómic alternativo norteamericano. Y ahora nos vamos a escuchar una canción y después volvemos a festejar otro aniversario también muy importante de un personaje que le cambió la cara a la historieta argentina. Ya venimos. Bueno, segundo bloque en el podcast número 106 y estamos este año 2018 festejando los 90 años de Patoru Sude, la primera aparición de este cacique tehuelche creado por Dante Quinterno en una tira diaria que se llamaba, si no me equivoco, Don Julián de Montepío, para cuando aparece por primera vez Patoru Sude. Porque va cambiando de nombre. Cuando aparece por primera vez se llama Curugua. Y le dice, no, macho, con ese nombre no va a ningún lado. Mirá, tenés que buscar algo popular como la pasta de Orosú. La pasta de Orosú era una especie de caramelito tipo un media hora espantoso que se vendía en las farmacias. Era la pasta de Orosú. Y de pasta de Orosú, Patoruzú. Y de ahí medio como que Muncio, que era una especie de amigo de él que trabajaba dentro del diario, le cambia el nombre medio a la fuerza, a pesar de que ya lo habían anunciado con otro nombre, y se llama Patoruzú. Fin. Sí. No, bueno, la primera aparición de Patoru Sude mundial es en Las aventuras de Don Gil Contento, en Diario Crítica. Claro. Don Gil Contento venía desde el año anterior, de 1927. ¿No? Era un porteño optimista, se llamaba la tira como subtítulo. Y si hablamos de un Gil Contento y un porteño optimista, si quisiéramos, digamos, traducir ese nombre a un lenguaje del siglo XXI, podríamos decir el boludo alegre. No, para ser claros, quién era Don Gil. Y que era un porteño que tenía aventuras en la ciudad y le iban pasando cosas. Sí, convengamos que Quinterno era muy pibe en esa época. Muy. Sí. Era, ¿qué tenía? Veintipocos. No, sí. Quinterno era de 1909. Por eso, en 1926. No tenía ni 20 años. No tenía 18 años. 18 años. Y ya era ayudante del Mono Quinterno. Del Mono Taborda. Que era el más grosso dibujante de historieta de ese momento. Mira, yo estuve haciendo toda una investigación para los libros de Patoru Sude que se editaron hace poco. El primer dibujo publicado de Dante Quinterno es cuando tenía 9 años. Que gana un concurso. No, en revista Caras y Caretas, que lo manda como lector. A la página de dibujos de Caras y Caretas de los lectores, 9 años. Después, a los 14 años, él empieza a laburar como ayudante de Diógenes Taborda. Y empieza a publicar también en páginas de lectores, en páginas de Columba. O sea que el primer editor que le empieza a publicar de manera más o menos asidua es Columba, a Quinterno. O sea que empezó con 13 años creo que tenía cuando, publicó en Columba. Claro, la verdad era un monstruo y dibujaba maravillosamente. Mejor tenía una facilidad. Que empezó a los 16. Pero si uno piensa que el primer dibujo lo tiene publicado a los 9 años, es una bestia. Claro, bueno, la cuestión es que ya en 1925 tenía un personaje publicado que era... ¿Pancho Talero? No, Panitruco. Panitruco. Panitruco. No, Pancho Talero es de... Sí, de Lanteri es este. No, me lo sacaste, bueno, se me mezclaron los cables, no me voy a acordar. Sí, sí, Panitruco, sí. Que también es como... O sea, sí. Quinterno se movía en un ambiente de chetos, de amigos de Marcelo T. de Alvear, sí, como era el mono Taborda. Claro. Ese es el ambiente que él retrata en sus historietas. Claro. Todos son cajetillas de la época que van al hipódromo, que van al cabarulo. Lo interesante de Quinterno es que es un tipo de origen muy humilde. Y él empieza a trabajar, y obviamente empieza a trabajar en los medios, y los medios estaban manejados por los chicos de la alta sociedad. Claramente. Digo, sigue pasando lo mismo hoy. No, las cosas no han cambiado tanto en un siglo. La cuestión, bueno, que empieza obviamente a ver toda esta capa social y empieza a hacer un retrato, ¿no?, de esta porción de la sociedad. Uh-huh. Igual este primer personaje, Don Gil Contento, era un personaje más de barrio, digamos, ¿no? Un porteño más común, no era de tan alta sociedad. Ese va a ser su próximo personaje. Pero quedémonos en Don Gil Contento. La tira arranca en 1927. En 1928, el personaje empieza a recibir una serie de cartas de un personaje que está en el sur, que va a recibir una herencia. El tío. El tío que está a punto de fallecer y que le deja una herencia, ¿no? Entonces el tipo se queda toda la noche esperando que le llegue la herencia, una vez que el tío palma, y lo que le llega es el indio Paturuzú. Con la avestruz. Sí, sí, sí, con una avestruz. Carmela. Con Carmela. Pero esto fue una cosa muy corta, porque el Paturuzú se baja del tren ahí en Constitución. Y al día siguiente se acaba la tira. Claro, esto era creo que un viernes, al día siguiente sale media página del personaje, el sábado, y se levanta la tira. No hay una razón que esté establecida por decir qué pasó. Puede ser tanto desde un problema con el diario económico, con una diferencia, porque esto fue el... 19 de octubre de 1928 que aparece Paturuzú. En diciembre empieza a trabajar en La Razón, Quinterno. Con lo cual uno puede pensar que había hecho un arreglo con otro diario. Le compraron el pase, digamos. Claro, sí. Otra posibilidad es que el chiste del avestruz que hizo haya sido muy fuerte. Porque si se acuerdan esa primer tira de Paturuzú, Paturuzú baja del tren y se encuentra... Que se llamaba... Se llamaba Curuba, Curuguahuigua, y en ese momento lo rebautizan como Paturuzú Don Gil, porque dice que no podía pronunciar el nombre, que le descoyunta las mandíbulas. Y y en ese momento Paturuzú empieza a buscar alrededor y dice, no está Carmela, mi Carmela, ¿dónde está mi Carmela? ¿No? Entonces va a buscar a Carmela, y Carmela es una avestruz, no es una chica. ¿No? Entonces para ahí esa ambigüedad entre una chica y una avestruz puede haberle hecho ruido a alguien, y alguien puede haber mandado una carta y allá tiene una discusión y que Quinterno los mandó a paseo. Es una posibilidad también, ¿no? Me imagino que todos leyeron ese libro maravilloso de Judith Gossial y José María Gutiérrez que se llama La historieta salvaje, que cuenta cómo era la historieta en ese periodo, digamos, entre 1910 y la primera aparición de Paturuzú, o 1930-28. Sí. Y había salvajadas de estas todo el tiempo. Sí. Los pibes fumaban, sí. Los hombres cagaban a trompadas a las mujeres. Todo con risas y de fondo. Sí, era todo por muy eso divertido. Claro, valía un humor, o sea, estaba aceptado socialmente un humor muy heavy. Claro. O sea, no sé si pero una cosa, digamos, es aceptar que el macho fajaba la mina, porque era macho y merecía eso. De hecho, me acuerdo de un taco de Tita Merelo que era. Ella quería. Que la faja impedía. Mi papito llamaba, yo quisiera que me dejes de ambulancia, decía Tita Merelo. Porque voy a traer una mina baja, pero avestruz. Pero era un tema, podía tener una ambigüedad sexual el chiste. digamos, una cosa, digamos, es un personaje macho que faja una mina, que entra dentro del canon de la sociedad. No sé por qué no me parece. Y otra cosa es, en el momento uno plantea al indio como el pelele del que me voy a cagar de risa porque no sabe cómo se prende y se apaga la luz. Entonces, sí, que se coja un avestruz o un mono o que se lo coja un rinoceronte a él, hubiera sido divertidísimo para lo, supuesto, para reírse del indio. No me parece que nadie va a salir a defender a un indio. El chiste clásico del tipo del campo zoofílico es con la oveja, no con el avestruz. Acá fue bueno, especialista en eso. Sí, claro, sí, es así. Son las ovejas o los chivos, como decía Ricky Maravilla, que decía que quien no se había cogido un chivo, que cualquiera que vivió en el campo se cogió un chivo, dice que es lo más normal del mundo. Y si lo dice Ricky Maravilla, yo le creo, porque ¿quién soy yo para cuestionarlo? Es una eminencia. Pero sí, puede ser lo del avestruz, qué sé yo. Igual coincido un poco con Andrés, digo, en esa época se decían cada animalada que no sé. A mí me suena más a que si el tipo se iba a laburar otro diario, bueno, le sí, cortaron el chorro. Por supuesto, digo, pero como no hay una explicación, uno puede ver posibles teorías, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto historietas en este libro, en La Historieta Salvaje, donde, no sé, cagaban a trompadas un indigente y lo meaban, viste, cosas tremendas. Y a un negro que estaba pidiendo limosna en la calle, negro africano, lo metían adentro de una caja, lo embalaban y lo mandaban por encomienda a África o no sé qué, ¿entendés? Después de cagarlo a palos. O sea, era muy heavy. Entonces, no sé si puede haber, digamos. No, igual yo me usó un cortocircuito. Mi teoría, digamos, es el cambio de camiseta. Puede ser. Básicamente, sí, pero sí, también puede ser que Quinterno medio como se les plantó, che, esto va a ser un golazo, páguenme más, y le dijeron, no, pibe, tomátelas, y salió a buscar otro día donde publicarlo. Puede ser. No, quedó, digamos, ahí en el, no hay una, en la leyenda, digamos, no hay una explicación oficial, sobre todo porque Quinterno nunca dio ningún reportaje. En verdad dio dos pequeños reportajes en vida, un año 31 y otro en el año 37. Muy cortitos, concisos. Bueno, y no, él dejaba que hablen los personajes, digamos. El tipo que laburaba muchísimo también. Sí. Este, ¿no? Bueno, de ahí nos vamos a una remake de Don Gil Contento con otro nombre, pero al que le pasa lo mismo. Claro, bueno, yo diría que en verdad acá hace un pequeño cambio Quinterno y hace una gran evolución, mejor dicho, más que pequeño cambio. Él crea Julián de Montepío en La Razón ahí en diciembre de 1928. Que Julián de Montepío es el mismo personaje que después va a ser Isidro Cañones. Claro. Tiene su ballet Cocoa, que es un negrito, sí, tiene su novia Cheta, claro. Y es un tipo que trata de todas formas posibles pertenecer a la High Society. Por ¿no? supuesto, es un tipo que no tiene un peso, este, y vive de prestado su vida en la alta sociedad. Le debe al sastre Popov, que después va a ser el mismo sastre de Isidoro y así, ¿no? Son es que ya es el mundo de Paturuzú, claro. Este, netamente. Julián de Montepío, el nombre, hace referencia a la casa de empeños, que era el Montepío. El banco de Montepío, que estaba ahí en Belgrano y Piedra, si no me acuerdo, o Bolívar. Es interesante. No que era razón. El banco de empeño, el Montepío. Entonces la gente que iba a empeñar sus cosas para juntar unos pesos y después rescatarlo, iba al Montepío. Entonces Julián de Montepío era el tipo que estaba viviendo prestado todo el tiempo. Este, bueno, y ahí el personaje vive en la High Society durante un par de años, en La Razón, que ese material nunca se reeditó. Hasta que un día, en 1930, cuando no se le ocurre nada, dice, che, si meto de vuelta la del la herencia de la patagonia, che, no la pude seguir, ¿por qué no la vuelvo a meter? Absolutamente, era una idea que le había quedado en el tintero ahí atrás, guardada, dijo, bueno, vamos a sacarlo porque me parece que esto tenía posibilidades. Y este, vuelve a aparecer. Siempre un indio tonto nos va a dar un motivo para reírnos. Es que además también hay otro punto. Julián de Montepío era el prototipo del porteño vivillo, del tipo que vive de los demás, que no tiene un peso, que es vivo, ¿no? Que es el pícaro de la ciudad, que sabe cómo vivir sin un peso y vivir a lo grande. Entonces ese juego con el indio que es millonario pero tonto contra el porteño que no tiene un mango y es piola, le iba a dar una dualidad bárbara para perfecto, jugar. Quinterno busca ese contrapunto trayendo de vuelta a la vida a Paturuzú. Y de hecho lo consigue, le va fantástico. Sí, claro. Hay un pequeño problema. La gente se pone a favor de Paturuzú y no de Isidoro. Y le come la tira de Julián. De Julián, bueno, no es Isidoro todavía. Y Julián pasa a un segundo plano y Paturuzú con su bonomía, su fuerza, su dinero. Todavía no tiene fuerza. Todavía no tiene fuerza. Pero tiene. Empieza. Sí, tiene una fuerza como de un tipo normal que estuvo trabajando en el campo toda su vida, digamos. No es un super ser todavía. No, por supuesto. ¿Cómo pero es bueno, esa transición? ¿Cuándo empieza el Patoruzú que conoce la gran masa del pueblo? Cuando deja de ser un personaje de humor y pasa a ser un personaje de aventura. Bueno, pero ¿cómo es esa transición? ¿Cómo es que claro, de Don Julián de Montepío, con su tira invadida por un indio, pasamos a las aventuras de Patoruzú con Isidoro y con ese perfil aventurero? Hay contame un punto de quiebre, Pablo. Sí. Primero, en 1930 aparece Julián de Montepío, ¿no? Sí. Perdón, en 1928. Sí, en 1930, en el septiembre vuelve a aparecer Patoruzú, o sea, 2 años de personaje. Bien. Estamos en 1930. En 1931, perdón, en agosto. Te molesto, es una pequeña pastillita. Otra cosa importante de 1930, sí. Patoruzú y Isidoro festejan el derrocamiento de Irigoyen. Y van al desfile de los ínclitos milicos que derrocaron al ínclito populista. Quinterno aplaude el golpe militar. Sí, tiene una mirada acorde a la sociedad de la época, ¿no? Por supuesto. Pero ahí todavía no es Isidoro, sigue siendo Julián. Bien. Sí. Igual esa tira que estás hablando vos, no es de septiembre, sino es del 12 de octubre. Del desfile de los milicos de ese día. Sí, claro. Pero en verdad es interesante porque esa tira, yo la reproduje en uno de los libros de Assisi. Julián está con Patoruzú y le dice, tenés que ir al desfile, porque esto le da todo un discurso patriótico de los ínclitos milicos. Dice, pero yo me tengo que ir a los burros. O sea que en verdad. Sí, anda a buscar y tengo que ir a los burros. Así que en verdad, hasta un punto hay que ver si se lo toma en serio o no. Pero bueno. Sí. La formalidad es que hay que ir a ver a aplaudir a los milicos, pero los piolas no vamos a los burros. Es interesante eso. Igual, bueno. Quinterno no era un militante anarquista, digamos, no, estaba en el sur con en la Patagonia con grandes, ¿no? Pero bueno, hablábamos del cambio de Patoruzú. Hay un punto interesante. En el 31 ya existe la tira Patoruzú en La Razón, ¿no? Y el personaje neto de la tira es Patoruzú. En 1932 Quinterno intenta hacer dibujos animados con Patoruzú, pero no queda satisfecho con el trabajo que hizo. O nunca lo terminó, es algo que, bueno, hay una nota periodística por ahí que con avances, con el argumento de lo que quería hacer. La cuestión es que en 1933 Quinterno se va a Estados Unidos y se va a laburar a los estudios de los Fleischer. ¿Y sigue haciendo la tira? Y seguía haciendo la tira, sí. Se publicó hasta el año 34. Sí, y ahí ya se llamaba Patoruzú, no Julián de Montepío. Claro, del 31 al 34 fue Patoruzú. Y Julián de Montepío era como secundario de él. Claro, era el coprotagonista de la tira. Lo mismo que le pasó después a Bartolo y Clemente, pobre Bartolo. O a Prudencio y Matías. También, sí. Exactamente. Bien, la cuestión es que en ese punto de Quinterno en Estados Unidos, Quinterno tiene, obviamente, estando en Estados Unidos, tiene acceso a todo el cómic norteamericano que se publicaba en ese momento. Y ahí descubre, digamos, a Alfred Goldfredson, descubre, no sé, a Roy Crane, descubre, no sé, A Segar. Igual se publicaban también acá, pero digamos, estando allá, digamos, uno tiene que entender esto. Quinterno ganaba $200 haciendo una ilustración a la Bayer y se va a laburar por $20 a la semana para hacer dibujos intermedios en los estudios Fleischer, así, dibujando Popeye tal vez, ¿no? Entonces lo que va a hacer es aprender el laburo de la industria norteamericana desde adentro. El know-how, el sistema. Claro, o sea, él no tiene necesidad de ir a laburar. Lo que va a hacer es saber cómo laburan los tipos de quinta columna para poder replicar eso después acá cuando vuelve. Ahí se entera que es un syndicate y cómo carajo funciona un syndicate, ¿no? Claro, por supuesto. Cómo es la estructura armada de que laburan los dibujantes, cómo son las empresas, cómo está establecida la jerarquía. Entiende perfectamente cómo es el negocio. Y tiene además Quinterno, que era un gran artista, un gran dibujante y un narrador excelente. Y se enamora de Disney ahí también. Sí, y de estructura del negocio de Disney. Claro. Y de hecho, bueno, cuando él vuelve, en 1900, no hay fechas de viaje establecidas. Podemos decir sí que viajó en el 33 porque hay un recorte periodístico que él viaja al día siguiente y se va y que la tira sigue saliendo. Así que sabemos que en el 33 se fue seguro. A veces volvió y se volvió a ir, no sabemos. Pero en ese periodo estuvo de viaje. Cuando él vuelve ya definitivamente en el año 34-35 y empieza a reclamar por el copyright de sus personajes, quizás Ya estuvo 6 meses nada. Yo creo que un tipo como interno, para aprender todo eso, le bastan. En 6 meses debe haber aprendido todo. Y bueno, pero con la producción que tenía acá, yo creo que un año mandando tiras desde allá no se lo hubiera bancado. Yo creo que fue mucho menos tiempo. Mira, el tipo de un reportaje tardaba 20 minutos en hacer una tira. No, es imposible. Así que es posible que haya adelantado material y después haya mandado por correo. Yo no descartaría esa posibilidad. Qué brutal, 20 minutos en el laburo que tiene. Lo cuenta en el reportaje, que el tipo hacía un raconto de todos los cuadros que había, o sea, qué cantidad de cuadritos tenía dibujado. Entonces decía, se hice durante tantos años Don Gil contento, hice tantos años Julián, más las del sábado que eran más páginas y las de Don Fermín, y a 4 cuadritos por tira había la cuenta de las miles de cuadritos que había dibujado. Qué bestialidad. Don Fermín al principio se llamaba con otro nombre, ¿no? Ese que después se llamó Don Ferro. Don Fermín, claro. También por una cuestión de copyright. Claro. Bueno, la cuestión es que Paturuzú, con esta segunda encarnación, digamos, ya para el año 34, empieza a tener esa impronta Disney, digamos, ¿no? Más de aventuras. Esa influencia, digamos, por ahí de la historieta, que además él en este reportaje del año 31, él dice que el que más admiraba en las historietas era a Disney, que obviamente el que hacía las historietas de Mickey era Fred Gottfredson. ¿No? Y uno ve que el trabajo de a poco de Paturuzú se va emparentando con ese estilo de aventuras de Floyd Gottfredson, ¿no? Y con la estética incluso, es muy parecido. Sí. Para mí es mejor que interno igual, Menos frío. Sí. Igual Gottfredson es... Gottfredson es un monstruo, pero me parece que Quintano le pasó el trapo en un punto. El primer libro de los que editó Assisi, con las primeras aventuras de Paturuzú, el nivel de dibujo de ese Quintano para mí es superior al de Gottfredson. Es que Quintano realmente es un caso excepcional. O sea, a nivel artístico es un tipo insuperable. También en el contexto de la época. En las tapas de la revista Paturuzú que él dibujaba y pintaba son impresionantes. La ilustración de la puta madre. Hijo de puta, y tenía 20 años. Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, a partir de mediados de los años 30 ya empieza a tomar esa estética de aventura disneyciana. Y empieza a dejar de lado, digamos, por ahí la cosa del héroe más porteño, ¿no? Y empieza a transformarse en una historia más de aventuras. Y Paturuzú a poco va tomando ese cariz de héroe, ¿no? Pero hay margen para el costumbrismo, ¿no? Yo me acuerdo, en el primer libro hay una historia donde van a Mar del Plata de vacaciones, una en la que van a los burros, pero bueno, hay un problema, hay un caso policial que involucra a un caballo y demás, con Pampero, ¿no? En la primera aparición de Pampero. Es que yo creo... Ahí ya saltamos, ahí ya estamos en otro diario coequiper. Claro, bueno, acá ya saltamos a fines del año 35 y la tercera, digamos, o sea, esta segunda encarnación de Paturuzú en La Razón también se acaba en un momento... Pero ahí sí, porque el interno le pone los clavos y dice, ustedes están usando mi personaje para vender merchandising, están promocionando el diario usando a Paturuzú, tienen que pagar y como no, arregla con Mucio y se va al mundo. Igual tiene un final bastante extraño la tira. Hay un momento, dibujado por Quintano obviamente, en que Julián de Montepío, alguien le da un palazo en la cabeza y queda desmayado y soñando. Y a partir de ahí se empiezan a publicar... A republicar las mismas historias de antes. Las primeras historias, a partir de la primera historia, El sueño de Julián se llamaba. Claramente. Entonces queda El sueño de Julián. Y esto fue el octubre del 34, ¿no? Que fue la última tira original de Paturuzú que se publica. O sea, a partir del 5 de octubre del 34... Solo hay republicaciones de Julián de Montepío en La Razón. Y no vamos a ver a Paturuzú hasta el 5 de diciembre del año 35. No, perdón, el 11 de diciembre del año 35. En Diario El Mundo, que ya es la tercera encarnación y definitiva. Donde le cambian el origen de la primera aparición, por ejemplo. Ya no es que baja del tren y lo espera Isidoro. Ahí Paturuzú y Isidoro se conocen en la historia del gitano, en el que Isidoro se convierte como en el padrino de él, porque la gitana le dice que se tienen que ayudar y que lo tienen que cuidar. Entonces, claramente, esa primera encuentro rompe con el primer encuentro anterior. Claramente. Es otra continuidad. Sacando encima la continuidad previa. Por supuesto. Sí, igual es interesante, digamos, que el personaje Isidoro Cañones es Julián de Montepío. Y de hecho en un momento se encuentran con Cocoa, el antiguo Alex de Julián. Bueno, y con el sastre Popov, como dije yo, son los mismos personajes. Cocoa aparece en la de Pampero, en la aventura hípica. Sí. Lo que hace, digamos, que interno es maniobrar y dar un nuevo comienzo para eliminar el rastro anterior, pero en definitiva es la misma tira con el nombre del personaje. Ese tiene más aventura y menos humor ya desde el vamos, digamos, no es el chiste de que baje el tipo del tren y que en vez de ser un tesoro o una herencia sea un indio, sino que es parte de una aventura con una gitana, con un Es que además, hay un cambio estético importante ahí. Claro. Y es que en ese momento, ya diciembre de 1935, Quinterno tiene en la cabeza todo el modelo Disney. O sea, Quinterno ya está instalado acá. Para empezar tiene el Syndicate, y claro, él le vende al mundo el derecho de publicación, y el personaje es propio de él, y por todo supuesto el merchandising es de él, y el programa de Radio El Mundo es de él, y todo es del, con el loguito de Quinterno. Absolutamente, entonces eso ya es un cambio importante. Uh-huh. Entonces, dejamos de lado el Patoruzú original, digamos, y más este sonso, que evolucionó en un héroe, digamos, o en un personaje más de aventuras porteñas, a un héroe con mayúsculas, ya digamos con la impronta de la estética de la historieta norteamericana de aventuras. Y con la superfuerza de Popeye, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo con un ámbito local, ¿no? Mm. Porque Quinterno lo que se plantea así es hacer un héroe nacional. Digo, para mí el planteo de Quinterno, al estar en Estados Unidos y ver cómo los artistas de cómics relataban el mundo diario norteamericano a través de las historietas y las aventuras, él dice, bueno, yo voy a replicar esto mismo en Argentina. Quizá ese año que falta entre que termina en el 34 y arranca el 30, en diciembre del 35 en el mundo, es otro tiempo que estuvo en Estados Unidos. Posiblemente, no podemos saberlo porque no hay cifras, pero digamos sí, entre 1933 1934, principios del 35, estuvo evidentemente yendo y viniendo, teniendo relación con Estados Unidos. Claro. Y armando, digamos, todo el proyecto de Syndicate, el sindicato de Dante Quinterno, que después iba a producir otro montón de material. Claro. Porque Patoruzú, en esta segunda etapa, digamos, la que termina, sí, ya es un éxito. Ya Patoruzú es grosso dentro de las tiras, no es una tira más. Es como la más supuesto importante del diario, ya vende por Patoruzú. Entonces él se va, quizá deja de hacerlo, se cambia de diario, ya sabiendo que su tira va a ser un golazo. Sí, y claro. Y que todo lo que gane lo va a ganar para él. Por eso como que rompe el esquema anterior y arranca en el mundo con un esquema nuevo. Pensemos también que a mediados de los años 30 no existía ni remotamente la televisión. O sea que el entretenimiento... Apenas existía la radio. Por eso, el entretenimiento popular y masivo por antonomasia era la historieta, ¿sí? Lo que comentaba todo el mundo, lo que todo el mundo leía, lo que estaba al alcance de todos, como hoy mirar tele, como así como hoy vas a la panadería y están las minas comentando, bailando por un sueño, en esa época se comentaba las historietas. A mí no me parece, porque la lectura no estaba tan extendida. Sí, era muy difícil, o sea, vos pensás que el 80, no es 80, pero el 40 o 50% de la gente era extranjera y no leía en castellano. Claro, pero el 60% eran iletrados, sí, del español. Sí, pero sí, igual el 60% de los que vivían en Buenos Aires eran iletrados del español. Entonces, que te vayan a leer la historieta y te la comenten en la panadería, no te lo creo. Pero ¿cómo explicás, si no, el hecho de que, por ejemplo, en los carnavales todos los chicos se disfrazaban de personajes de historieta, las publicidades de cualquier producto, desde puchos hasta autos, hasta seguros, se hacían con personajes de historieta? O sea, era, me parece, sumamente masiva, sí, la historieta. Perdón, hay un detalle también que es importante. Digamos, o sea, pensemos en los diarios de 1930, que eran el formato sábana gigante, claro, a 6 columnas y con cuerpo tipográfico 6, ¿no? Uh-huh. O sea, una cantidad de información por página difícil, claro, de leer, ¿no? Pero las historietas siempre tuvieron, obviamente, imágenes y textos fácilmente legibles. Entonces, para personas que por ahí no eran analfabetas 100%, que eran semi-analfabetos o tenían una base mínima de lectura, que por ahí, digamos, leían los titulares de los diarios o los copetes y no leían toda la... Sí, la historieta era una introducción al castellano, digamos. Y la historieta era una manera mucho más agradable y más fácil de leer. Entonces, sí, es mucho más accesible. Con los diarios en Estados Unidos y también me imagino que acá, que la historieta fue una especie de entrada al idioma, por que supuesto el diario, por otro lado, no se lo daba y las revistas no se lo daban. Sí, sí. Entonces, digamos, dentro de un diario, sin duda la historieta era lo más leído. Eso puede ser. Bueno, estamos entonces en el momento que Patoruzú ya está a punto de explotar, fines del 35, explota, vuelve a aparecer la tira en el diario El Mundo, se sí convierte en una super tira de aventuras con un héroe argentino. Y al mismo tiempo en que arranca en diciembre de 1935 la tira en diario El Mundo, en revista Mundo Argentino tiene una página en colores. Ah, mira qué lindo. Que dura un par de años. Y al poco tiempo arranca en la radio, en Radio El Mundo también, que es todo el mismo conglomerado oligopólico mediático, sí, la corpo. Sí, sí, la corpo de aquella época. Sí, claro, bueno, es que Quinterno piensa... Bajo el poncho de Patoruzú, creo que se llamaba, ¿no? Sí, Quinterno piensa el personaje en función de un gran negocio, ¿no? O sea, él pretende armar una empresa basada en un personaje como la Disney es Mickey, ¿no? Él buscó ese personaje. Ahí aprendió de y lo encuentra en Paturuzú. Que sí. No hace falta que él dibuje todo, sino que puede hacer que otros dibujen y él solamente firmar, que la hermana le puede escribir los guiones y él supervisarlos. Empieza a ser más factoría. Bueno, mira, es increíble leer en el reportaje de 1931, que él tiene 22 años, cuando hacía esa cuenta de toda la cantidad de miles de cuadritos que había dibujado, que ya está diciendo que en algún momento, si él quiere seguir produciendo, va a tener que industrializarse y delegar en ayudantes. O sea, a los 22 años, 31, 5 años antes de esto, el tipo ya estaba pensando en todo esto. Y estaba pensando en irse a Estados Unidos porque lo dice y que quiere hacer dibujos animados también. O sea, el tipo venía craneando toda esta gran estructura que después armó muy de a poco, pero laburando sin pausa en ningún momento. Bien, una vez que ya armó esta estructura en Diario El Mundo y el personaje está sentado y es completamente popular, noviembre de 1936 saca la revista Paturuzú, que es un poco como la ZAP número 1 que estábamos hablando recién, que estaba completamente hecha por Quinterno. Dibujó la tapa, dibujó las publicidades, escribió la editorial, reimprimió las primeras tiras de Paturuzú, El Gitano Juanillo, que era la primera aventura de Diario El Mundo, y la primera mitad de la historieta, que quedó inconclusa, después no reeditó el final. Y el humor gráfico que había también el fantasma Benito, esos personajes de Quinterno. Sí, el nene y una página de humor gráfico central también, digo. O sea, la hizo toda él. Y fue un éxito, se agotó en media hora, la gente corrió desesperada a sacarlas de los kioscos. Señalaban unos a otros por el último ejemplar de Paturuzú. Éxito absoluto. Así que. Es esa que en la tapa él está mirando un mono, ¿no? Que es un homenaje, sin dudas, a su maestro, el mono de Diógenes Taborda. Claro. Que fue su mentor y el que lo lleva a Diario Crítica, ¿no? Taborda era el dibujante estrella de Diario Crítica. Bien. Entonces Quinterno lo que hace, al ver este panorama de que es un éxito absoluto esta revista, es armar un seleccionado de dibujantes, llama a Divito, llama a Ferro, llama no sé, otros montón de bestias, a Poch, a no sé. Sí, que muchos eran pibes de la edad de él o menos. Sí, era pero digamos la generación nueva que estaba ahí creciendo, y los convoca a todos. Entonces, digamos, el primer número de la revista Paturuzú en sí es el número 2, donde ya están todos los colaboradores, y está Dante de Palos y todos los que ya escribía. O sea, y se transforma en una revista que tiene temas de actualidad, noticias políticas, humor e historieta. Es decir, la estructura de revista de humor gráfico, que luego es el molde de Ricotipo, Tía Vicenta, Satiricón, Humor, digamos, y todas las revistas de humor del siglo XX, ¿no? O sea, el Quinterno también crea ese molde. Uh-huh. Hortensia. Hortensia, oh. Sí, por supuesto, sí. Me lo estaba salteando. Qué groso. Así que, bueno, y ahí Paturuzú vive sus aventuras dobles, porque empiezan a republicar las tiras del diario que ya habían salido en El Mundo, y nuevas aventuras, que tienen algunas, ya empiezan a tener color, unos pocos números más adelante, hechas exclusivamente para la revista. Y esta revista, bueno, dura hasta el año 1977. Tiró mil y pico de ejemplares. Claro. ¿Por qué en algún momento de 1977 deja de producir material Dante Quinterno, que ya tenía para ese entonces varios kioscos, ¿no? Pues estaba Andanzas de Paturuzú, Correría de Paturucito, claro, tenía los campos, que le compró los territorios que eran de los indios. Los campos, sí. Tenía Las Locuras de Isidoro, la revista, claro. Paturuzú Semanal. La revista Chacra. Claro, bueno. La revista Chacra. ¿Por qué en un momento? Mira, hagamos un raconto muy cortito de la evolución de la editorial. En 1936 larga Paturuzú, que es un super éxito. El 45, Paturucito, que también, claro, la rompe todo. En un momento, sí. Antes del 45, primero viene Disney a la Argentina en su gira por, sí, Latinoamérica, y lo primero que dice es: quiero conocer a Quinterno. Por supuesto. Y se, sí, juntan, claro. y cenan y charlan y se comparan se hacen como amigos, digamos. Sí, sí. Y luego hay una relación, porque Quinterno viajaba a verlo a Estados Unidos. Quinterno se ceba para hacer el dibujo animado y lamentablemente, por el problema de costos a través de los cambios de mercado de la Segunda Guerra Mundial, se le encarece terriblemente y tarda mucho en hacerlo y termina. No sé si uno de los motivos del fracaso es eso, o si nunca fue un fracaso. No, perdió guita seguro, Sin duda, sí, igual yo creo que la decisión de Quinterno de no seguir con el dibujo animado era una cuestión de producción, de ver que no podía generar un mercado como el de Disney en Latinoamérica en cuanto a la cantidad de animación. O sea, digamos, para que te funcione hacer largometrajes animados y ser una productora, tenés que tener la estructura para producir y poder vender por lo menos a todos los países de Latinoamérica de habla hispana. Y me parece que Quinterno descubrió que no podía armar esa estructura, que era imposible estando en Argentina, y no decidió pasar de eso. Después de la experiencia de Upanapuros, ¿no? Que fue el corto animado de Paturuzú, que es este maravilloso. Que es de 1942. Sí, y que hay que decir que es espectacular también, ¿no? Tiene una animación de la puta madre. La animación y el dibujo, el guión. El guión es choto, pero bueno. Es un guión básico, es una excusa para hacer un pequeño corto con los personajes, ¿no? No hay una gran historia. Bien, bueno, estábamos haciendo este pequeño raconto. En el año 36 la revista Paturuzú, 1945 la reversión en un mundo alternativo de los personajes en clave joven, más para chicos, una revista de aventuras que es Paturucito, con el personaje Paturucito. Hace unos años tuve la osadía de decir que Paturucito no era Paturuzú de joven, y los paturusófilos un poco más me crucificaron. Porque, ¿cómo iba a decir que Paturucito no era Paturuzú? No, Paturucito no es Paturuzú. O tal vez lo sea, pero digamos en un mundo alternativo, digamos. O sea, los mismos personajes históricos, los mismos momentos históricos que vive Paturucito, los vive Paturuzú. Paturuzú y Isidoro se conocen por primera vez cuando la gitana los presenta. No, no, se conocieron cuando eran chiquitos. Pero ¿cómo? Si se conocieron cuando eran chiquitos, lo tienen que haber visto. ¿Qué haces? Yo ya te conozco de chiquito. Bueno, hay una cuestión muy fácil. Quinterno nunca reeditó esa primera historia en que se conocen, Paturuzú y Isidoro. Y hay otra historia. Quinterno estaba en contra de Paturucito y la publicaron cuando él viajó. Quinterno no quería ser Paturucito y sus asistentes, Tulio Lobato fue el impulsor de Quinterno. Vamos a hacer Paturucito igual, y se la sacaron medio de Queruzzi. Cuando Quinterno vio lo que vendía, dijo, bueno, está bien, sigámosla. Pero él no quería ser Paturucito. Y eso no podría ni decirte ni que sí ni que no. Es una de las tantas leyendas. Es parecido a Superboy lo de Paturucito. Claro, sí, Superboy también tiene una continuidad medio rara. Vos lees los cómics de Superboy y no transcurren 20 años atrás en el tiempo. Claro, transcurren en la misma época que transcurren los de Superman en otro lado. Es lo mismo, digo. Y también te dice que Superman cuando era pibe, digo, ¿no? Claro, lo que pasa es que Paturucito nunca tuvo una crisis en Patagonias Infinitas, claro, como para recalzar todo. Claro. No, pero es como una temporalidad medio rara que se da que Blah, digo, que tampoco busca, digo, incluso con el caso de Superboy, tampoco Crisis busca arreglarlo ni un carajo. Es como que por ahí, hoy por hoy, ya se hacen más cargo y hoy hay como una cosa más estricta de continuidad. Pero en esa época las historias de Superboy también transcurrían en los 60, a mí me da la sensación, estéticamente y todo, no estaban ambientadas en los 40. Si vos lo pensás, digo, me parece que no. Sí. No, lo que es cierto es que si vos mirás Paturucito, los autos son exactamente iguales que en Paturucú. La tecnología que existe es la misma. Van a los titanes en el ring y uno de Paturucú con la momia. ¿Entendés? Claro. Los mismos personajes. Pero pará, boludo. ¿Pero cómo? Si no tiene 20 años más la momia. Es la misma. Los titanes son los mismos. Bueno, sí. No sé. Marcela López Rey. Esos personajes que nombraban del cine. Sí. Están los dos en Paturucito y en Paturucú. ¿Entendés? Bueno, es que no tenían, digamos, el plan de hacer una continuidad. O claramente sea, que no, era algo para divertir. Era una variante. Simplemente, claro. Para mí son universos diferentes y paralelos, bien, digamos. Bien, estamos de acuerdo. Bueno, por decir eso a este pobre Cristo, casi se come un bucaque en una plaza pública. Está bien, lo que pasa es que si alguien quiere suponer que es el mismo universo, tiene todo el derecho y uno no va a discutirle. Así de simple y ya está. Porque además los autores nunca se calentaron en aclararlo, entonces quedó ahí en la ambigüedad de que cada uno interprete lo que le guste. Forma parte de lo que era la estética y otra cosa, y la intencionalidad. Me van a decir que Pamperito es Pampero, vamos. Pues el caballo no vive 20 años, entonces se tiene que estar muerto. ¿Cuántos caballos que se llaman Pampero tuvo? Eso es tremendo. Se tiene que haber muerto Pampero, claro, varias veces. A todos le ponen el mismo nombre. Pamperito, no era como un petizo. Claro. No ponía que sea un caballo de claro, un potrillito. Un potrillito que tarda en crecer. Pero en un momento se hizo viejo, se murió y agarró a otro, le puso el mismo nombre y sigue. Entonces ahí hay como una pintura. Es como The Phantom. Sí. Siempre se llama igual para que parezca que es inmortal. Absolutamente. Bien. Bueno, además la Chacha y Ñancul nunca... ¿Cuántos años tienen? Nunca envejecen, digo, esos además siempre los dibujan igual, están siempre igual, pero porque a Cañones campo, lo hacen muy bien. Claro, el Coronel Cañones cuando Isidorito es chiquito le hace los bigotes negros y cuando Isidoro es grande le hace los bigotes blancos. Es el único personaje que envejece. Sí, todos los demás están exactamente iguales en las dos versiones. Pero bueno, tal vez no le vemos la caducidad y las flacideces a la chacha abajo del vestido que lo tenía oculto, ¿no? Claro. Pero dale, viste, la gente de campo sufrida cuando tenía 30 años ya aparentaba 50, y cuando tenía 60 se mantenía más o menos igual que en los 40, así que no, mucho no cambia. Contestando puntualmente a la pregunta de por qué se acababa todo en el año 77. Sí, íbamos por el repaso por el 45, claro, bueno, como escala, pero claro, bueno, en algún punto tenemos que llegar al 77. Como claro, si fuera semanal, que es una especie de villita. De anteojito que le va muy mal, son seis números. Eso ya son en los años 60. Principios de los 60, años 62. Bueno, creo. Pero llegan a salir nada más un poco antes. Patrullito escolar, creo. Patrullito escolar. En el año 56, lo que hace Quinterno es sacar una reedición de aventuras completas de Paturuzú, que es Landanzas de Paturuzú, que es un éxito. Y durante un tiempo republican todo lo que había salido digamos en el diario El Mundo, en la revista semanal, y luego en un momento empiezan a producir historias originales para la revista Andanzas, y las originales dejan de salir en la revista semanal, y hay solo como gags, ¿no?, que se publican ahí. A esta altura, 1956, sí, ¿seguía apareciendo la tira en los diarios? No, creo que se había acabado a mediados de los 40. O sea, hasta el 45 salió seguro. No sé si bien salió un poco más, pero 46, tal vez. Pero ¿Por qué deja de ser la tira? Porque se concentra en la producción editorial de revistas, digamos. Y seguramente sí. Además, habría que ver qué pasó con Diario El Mundo. No sé si siguió saliendo el Diario El Mundo. Claro. Después del 40 y pico, ¿no? En el 45 empezó Clarín, así que sí, se lo había comido a todos. Puede ser, vaya uno a saber. Habría que buscar, digamos. Bueno, estamos en el 56, empieza a salir Andanzas de Paturuzú, que es la revista que siguió existiendo. Consulta, ¿y la tira la dibujó siempre Quinterno o no? No. Quinterno. La escribía la hermana de Quinterno, la supervisaba Dante, y en los dibujos, yo tengo entendido que Quinterno le traían, los dibujantes le traían la tira, y Quinterno le decía, no, mira, acá se lo más así, acá se lo más así, acá se lo más así, y Quinterno como que le daba los retoques finales. Eso ya es muy posterior, digamos. O sea, cuando empieza la tira, sí la dibujaba Quinterno. No, sí, claro, cuando empieza, o sea, sí. Pero en algún momento la deja, digamos, en manos de... En el periodo del año 1928 hasta el año 1940 está dibujando él. Seguramente a partir del año 36, que ya estaba con la revista, dirigiendo la revista, produciendo montones de material, ya descansaba un poco también en Tulio Lobato como ayudante, que uh-huh, fue su mano derecha. Uh-huh. Pero digamos había cierta digamos, era ayudante, digamos, Lobato, ¿no? O sea, no, es difícil discernir, digamos, dónde está Lobato y dónde está Quinterno en ese momento. Era el ayudante. Hasta el año 45, digamos, que ya en esa época sí se empieza a ver a Tulio Lobato completamente al mando de la tira. Pero Quinterno sin dudas estaba atrás corrigiendo y manejando todo. Quinterno las bocetaba, un dibujante las pasaba y después Quinterno las entintaba. Entonces no quedaba nada del otro, ¿entendés? Eran super fantasmas y todo estaba sellado de antes. Igual hay un detalle interesante. Lo que sí hay que seguir, digamos, la producción hasta principios de los años 40, que está toda firmada por Quinterno. En el momento que Quinterno deja de firmar la tira. Entonces, digamos, es interesante porque Quinterno no, que fue muy discutido también en cierto punto, se hablaba de, bueno, que se comía el trabajo de los ayudantes, sí, etcétera, etcétera. Claro, bueno, pero Disney firmaba las tiras como Disney. Quinterno no firmaba las tiras como Quinterno, no había nadie que las hacía, no estaban firmadas las tiras. Sindicato Dante Quinterno. Si vos ves las revistas, no. Claro, dice Sindicato Dante Quinterno, el copyright, uh-huh, pero no dice que está producida por tal. Eso no era muy loco en las Andanzas de Paturuzú con las que crecimos nosotros desde el principio. No de los tenía 70. Ningún autor. Nunca aparecían autores, o sea, después uno se enteró que estaba que estaba el otro, que no sé, que a Isidoro lo escribía no sé quién, el hijo de Faruk, ¿cómo se llamaba? Bueno, también Correpeto escribiendo también. Claro, uno se enteraba después, pero en esa época no sabíamos quiénes eran los autores, lo cual era raro. Bah, no era tan raro porque en las revistas para chicos no aparecían los autores. Otro golazo de la editorial es la Paturuzito, la revista Paturuzito, que trae pocas páginas de Paturuzito y trae una legión de artistas. Hace el año 45. Es la que nace en el 45. Y incluso traía páginas de Capitán Marvel Jr. Cómics británicos, cualquier cosa iba ahí adentro. Y fue un golazo total. Bueno, estuvo Alberto Brecha también muchos años. Con Vito Nervio. Y es que yo diría que es el comienzo de la época de oro de la historieta argentina, en cuanto a concepto de revista, ¿no? De historietas. Y de ventas. Porque, un golazo. Por supuesto. Esa es la mitología que nos contaban los viejos maestros cuando nosotros empezamos a trabajar en esto en los 80. Sí. Acá teníamos revistas que vendían 600.000 ejemplares por semana. Y hablaban de eso, hablaban de Paturuzito semanal. Y por supuesto. Y ahí, bueno. De vuelta todavía no había televisión. No, claro. Claro, sí, por supuesto, a partir de los años 50 y el boom de la televisión es a partir de los años 60, ¿no? O sea, toda la década del 50 había poca televisión. Sí, claro. Pero sí, realmente Paterucito es un antes y un después en las revistas de historieta argentina, uh-huh. sin duda. Digo, o sea, porque publica material norteamericano muy moderno y de lo mejor de los autores argentinos. Estaba, ¿no?, Roberto Battaglia, Eduardo Ferro, sí. Oscar Ulota, el viejo Brecha, era un alestar de cuadro. En el cine, además, también hay material que pide a gritos ser redescubierto, que nunca se reeditó. Langostino de Ferro nunca se reeditó ese material, y realmente yo lo que he podido leer es maravilloso, sigue siendo contemporáneo, o sea, realmente es digno de que haya alguien, viste, que lo reedite. Otra pastillita así en el tiempo, se cuenta que La Rico Tipo nace porque Divito se cansó de que Quinterno le alargara el ruedo de las polleras de las chicas. Entonces dijo, ah, sí, basta de que me cagues, que me censures, me voy y me hago mi propia revista. Y se llevó gente y se arma la revista. Me voy a hacer mi propia revista con mujerzuelas y juegos de azar. Y nunca mejor dicho. Fue un palo muy fuerte para Quinterno, que Ricotipo fue un golazo. Y por supuesto, lo que pasa... Porque Ricotipo se animaba a lo que Quinterno no se animaba, que era apuntar a un público más adulto. Y no solo que no se animaba, sino que también yo creo que formaba parte de la estructura idiosincrática de Quinterno. De la pacatería. No pacatería, sino yo creo que es también una cuestión de industria. Digamos, es decir, yo hago un producto que es absolutamente para toda la familia, ¿no? Entonces tiene esto y esto. Y de ahí no se pasa. Entonces lo de Divito estaba más allá del límite de Quinterno. Entonces Quinterno le decía, no, esto no va, no es para este lugar. Y bueno, Divito se cansó y hizo su propia leyenda, digamos, ¿no? Uh-huh. En un artista. Y maravilloso, monstruo, Rico Tipo. Y es otra, digamos, varios artistas después se fueron junto con él y armaron también una gran movida. Y generó nueva movida, digamos, tipos claro, como Calé, que después surgieron de ahí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sigamos avanzando hacia el fatídico 1977. Estamos bien. En algún lugar de los 60. Sí, el año 56, las danzas. Después correrías. El año 58. 58 correrías. Claro, y durante una década, digamos, sigue saliendo la revista semanal, que digamos que lentamente iba perdiendo lectores y lentamente iba dejando de ser moderna para transformarse en una cosa, digamos, bastante más tradicional, claro, ¿no? Más antigua. ¿Y el año 67 o 68 aparece Locuras 68, de Isidoro? 68. Que es la última gran creación, digamos, de la editorial, ¿no? Porque son aventuras nuevas de Isidoro. O sea, el Isidoro tradicional había tenido aventuras en solitario, pero se inicia como un reboot nuevo de Isidoro, con nuevas aventuras y como una idiosincrasia más de el que conocemos ya de toda la vida sentado, que es el que va a la ruleta Mar del Plata. Ahí no aparece Patoruzú prácticamente nunca. Aparecen nuevos personajes secundarios como el Mucamo, como Cachorra. Sí. Y además muy vinculado a la actualidad del momento. Supuesto, ¿no? Las historietas de Isidoro, mucho más que las de Patoruzú y Patorucito, tomaban cosas de las noticias de ese mes, claro, de los famosos, de movidas así, de desfiles de boliches, moda, de boliches, de festivales de cine, de los negocios, de las cosas de las que hablaban los empresarios en ese momento, de cómo se hacía la guita en ese momento. No, porque era muy jugado. Vos pensás que estaba haciendo una historieta donde el protagonista era el malo, ¿no? Porque Isidoro siempre había sido como una especie de pícaro, de acá directamente parte de Patoruzú. Patoruzú era el bueno, Isidoro era el que no se sabía dónde, el demonio lo tentaba en un capítulo y traicionaba a todos, y chao, le chupaba un huevo. Acá no después aparece más tampoco el demonio en las Locuras de Isidoro. No, acá le aparecen el angelito y el demonio, pero con cara de Isidoro, que el único que lo ve es él, y que lo van como manipulando para que la historia avance hacia diferentes rumbos, y que después siempre termina medio como manteniendo el statu quo al final, ¿no? Para seguir, volver a arrancar. Nunca se puede hacer millonario Isidoro, porque si no se acaba la serie. Por supuesto. Y nunca le puede terminar de cortar el chorro definitivamente el coronel Cañones, porque también se acaba la serie. Claramente. Por supuesto. Bien, bueno, ese fue como el último gran éxito de la editorial, ¿no? En cuanto a producción. Bueno, y eso fue duró 10 años, hasta el año 77. El año 77 lo que tiene es la muerte de Tulio Lobato, que era la mano derecha de Quinterno y que era el que formaba a todos los dibujantes que a partir de los años 60 trabajaron en la editorial dibujando las tiras de Paterucú, de Isidoro. Todos los Ghost Riders. Claro, sí. Entonces, que desapareciera la figura de Tulio Lobato, que implicaba a Quinterno no tener a nadie que le manejara todo. O sea, pensemos que en la editorial estaba claramente marcado. La oficina de Quinterno secreta y oscura en un rincón, y los tableros con todos los dibujantes en la otra punta. Y el Kiwi venía era Tulio Lobato. Quinterno no trataba con los artistas. ¿Tuviste, Pablo, la suerte de entrar a lo que aún hoy, o no sé si hoy, creo que ya no, pero a lo que fue la editorial Universo allá en la calle Santa Fe? Sí, ¿no? ¿Palacete? Sí, estuve varias veces ahí. Igual, digamos, la parte grosa estuvo en otro lado. Esa es la última oficina, digamos, claro, que no llegaba a laburar fuerte ahí. Bien. Pero igual, el sector de dibujantes ese era muy grande. Sí, el archivo, sí. Mamita querida, lo que había ahí. El adentro. Archivo es impresionante. Sí. Tengo una foto por ahí con un par de muñecos de trapo de Paturuzú de los años 50, 40, que son muy lindos. No, y el personaje más interesante ahí adentro es el señor este que entró como cadete a los 12 años. Carlos. Sí, Carlos Cossini. Carlos Cossini. Vos. Igual ya no está más. No está más. En la editorial. Pero bueno. Te rezaba el Evangelio según Quinterno. Pero así todo te contaba cosas. Era muy interesante de escuchar. Hablaba mucho y había que saber escucharlo. Sí. Era muy interesante. Era muy buena onda. Muy buena onda y contaba cosas que. La verdad que con nosotros siempre fue muy generoso. Nos prestó tiras para exponer en. Bueno, yo armé una muestra de historieta argentina en Portugal, en Amadora. Me prestó tiras originales de Patoruzú. La verdad que siempre excelente onda. Y bueno, a partir del año 77 lo único que se siguieron publicando fueron andanzas. Reprints. Los libros de oro. El libro de oro era todo nuevo. El libro de oro, cierto. Sí, el es libro cierto. De oro hasta el 83. Tres. Eso era todo nuevo. Pero después, era la revista semanal Patoruzú de humor. No. Y andanzas, correrías y locuras pasaron a ser reediciones de las clásicas. Sí, efectivamente. Pero tampoco de las clásicas. Bueno, clásicas. No. De lo que se había hecho en la década anterior, sobre claro, todo. Claro, ¿no? De la década del 60, 60 y 70. ¿Por qué? ¿Con qué criterio? ¿Vos tenés alguna idea de por qué algunas historietas de las locuras, de las andanzas y de las correrías nunca se reeditaron y otras se reeditaron 850 veces? No hay una teoría ni una explicación. Por ejemplo, yo sé que la historieta que se llama Che Isidoro se publicó una sola vez porque después de esa publicación les tiraron una molotov por la ventana. Sí. Entonces dijeron, no se publica nunca más como Isidoro de Che Guevara. Entonces la escondieron y la publiqué. Esa reapareció en el libro de Clarín. El libro de Clarín la publicó. Sí. No sé si estaba también en el libro de Oro de Isidoro, no grande te saco Norma. No estaba ahí. No. Me parece que no. Bien, a mí Carlos me la recomendó como esta no se publicó nunca jamás. Bueno, pero el libro de Norma es posterior. Claro. El libro de Oro de Isidoro es posterior, salió con la película. Claro, sí. En el 2007 creo que fue. Y una con los titanes también, de Paturucito con los titanes, no se había vuelto nunca a publicar porque dependía de Caradagian, qué sé yo, entonces nunca más había publicado. Aclaremos que son los titanes en ring, porque si no la gente que escucha esto cuando le decís los titanes dice Seaborg, Changeling, Starfire, están todos muy locos. Bien, y ahí bueno. Sí, bueno, que la falta de Lobato es una buena respuesta de por qué no se volvió a hacer. Claramente era como que le faltaba el envión a un señor que ya era mayor y que se estaba anquilosando todavía en su salsa, digamos, ¿no? Sí, igual es interesante saber, digamos, que más allá de eso, del trabajo profesional que hacía Quinterno al frente de la editorial, que era poco, digamos, que era simplemente supervisar que todo lo que los productos que salieran a la venta fueran aprobados y que estuvieran bien. Él mantenía una producción propia para él, siguió creando personajes que quedaron inéditos, hay cosas que están ahí guardadas, tal vez algún día salgan a la luz, pero yo creo que básicamente dentro del contexto industrial que armó el propio Quinterno, su trabajo quedó afuera. Es decir, el dibujo de Quinterno como artista no se necesitaba dentro de la estructura industrial de la editorial Quinterno. Uh-huh. Digamos, para eso estaban los ayudantes, el Tulio Lobato que los preparaba todos, los que hacían, o sea, entonces él no tenía un lugar dentro de la empresa para dibujar, él nunca se lo dio tampoco, ¿no? Pero no, él contaba billetes, ¿no? Más allá de eso, digo, o sea, porque si hubiera sido eso no hubiera estado laburando en la editorial, ni le hubiera puesto cariño, digamos. Yo creo que él tenía un cariño grande por los personajes. Más allá de mira, que vos fuiste a su oficina. Sí. ¿A vos te parece que un tipo que tiene su oficina tiene cariño por sus personajes? Vos entrás y no hay un puto dibujito de Paturuzú en toda la oficina. Lindas alfombras, unos cuadros hermosos, unos floreros, unas arañas, un escritorio de madera más grande que esta mesa. Y decís, y la de esto lo hiciste con la plata de Paturuzú, da un mínimo, poneme una cara de Paturuzú, un Isidoro, nada. Solamente hay fortuna en cuadros de caballos, en estatuas. Y dices, hijo de puta, ¿viste? Ostentación oligárquica, ¿no? Triste, porque dices, esto te lo dieron las historietas, hijo de puta, poné un cuadrito aunque sea. Nada. Sí, Quinterno en un momento, evidentemente, dejó perdió el interés, ¿no? hay un, yo creo que hay un punto de quiebre en la obra de Quinterno, que es este, después de la película animada Upa en Apuros, en el 42. Porque a partir de esa época él ya no crea personajes prácticamente de manera pública, ¿no? Este, ni deja de producir él casi dibujando. Empieza a delegar completamente todo. O sea, en el 45 sale Paturucito, pero está dibujado por Tulio Lobato y guionada por Mirko Repetto. Uh-huh. Digamos, seguramente él estaba atrás, aprobaba todos los guiones. Corregía los dibujos, bocetaba los personajes. Sí, un personaje importante, digamos, de la familia Patrusú que apareció después de esa fecha es Patora, que es uno de los últimos, y ahí ya debe haber sido, creo, ni siquiera creo que lo escribió la hermana de Quinterno, porque ninguna mujer haría un personaje así, me parece a mí. Sí. Sí, pero digamos, en esa época, a partir de los años 60, ya era una factoría. Claro. Entonces Quinterno se preocupaba de que la factoría funcione. Uh-huh. Y obviamente el nivel artístico, digamos, más allá, digamos, que él ya en esa época tenía sus terrenos, sus campos y sus estancias, y sí, sacaba la revista Chacra. A partir de los años 40 estaba interesado en los campos. Claro. Pero igual hay una cuestión que es interesante y que para mí es para destacar, porque digamos, si uno contrapone el trabajo de Quinterno como artista, sus propias tiras, ¿no?, que son las que se reeditaron hace poco, con el trabajo más industrializado de los años 60, uno ve la diferencia, digamos, entre la mano de un artista creando un personaje y una factoría llevando adelante al mismo personaje, ¿no? Pero igual, si uno piensa que estas revistas salieron durante 40 años reeditadas, cambiándole los nombres, modificándole un diálogo, cambiando un fondo, borrándole la cara a un personaje, cambiando la moneda, después Australia, después de nuevo peso. Claro, cambiando el boliche donde iban, primero estaba de moda uno, después iban a otro, ¿no? Le cambiaban el nombre, pero, o sea, sí, sí, pero siempre la misma historia, reformulándola, o sea, no cambiando nada, sino lavándole un poco la cara, refritándola. Y siguen funcionando durante 40 años, es porque también tienen un nivel muy bueno. Ese es el punto. Sí, obviamente. O sea, que el trabajo industrial que hizo Quinterno también era superlativo. Digo, a mí artísticamente me resulta muchísimo menos interesante. De hecho, era el primer Paturuzú que conocí. Que a mí, digamos, lo leí, estaba todo bien, pero no le tenía un cariño y amor, digamos, del que crecí durante los años 70. Yo me enteré de toda la parte mitológica de los egipcios, Paturuzek, qué sé yo, leyendo un artículo de Fernando García y Hernán Ostuni, a los que les mandamos un abrazo. Sí. Digo, pero las historietas mensuales de Andanza de Paturuzú, ¿por qué no volvieron sobre eso? Que era una idea fabulosa para sacar villanos, para sacar conflictos, para sacar... Porque lo hizo para sacarse de encima el tema indio. Vos pensás que todo lo indio de Paturuzú está lavado y escondido abajo de la alfombra, todo. La fuerza no es porque es un indio. Es porque es egipcio. No puede tener chapa por indio, tiene chapa porque es egipcio. ¿Entendés? Bueno, de indio tiene la pluma y las frases, nada más. Después no tiene un ápice de indio Paturuzú. Ya sé, eso lo entiendo. Pero digo, la trama de... este indio poderoso es descendiente de una dinastía regrosa de egipcios. ¿Por qué no la volvieron a usar en la revista de aventura, en las correrías, en las andanzas de Paturuzú? Hubiese sido genial. Sin duda, pero yo creo que hay un cambio también ahí. Digamos que Quinterno, en un momento, ya para los años 50, ¿no? O sea, abandona el modelo de los años 30 de Mickey, digamos, y de aventuras, digamos, exóticas. Instala una nueva mirada sobre Paturuzú, que es la definitiva y la que conocimos en Andanzas y todas las republicaciones de los años 60 y luego las publicaciones de los años 60, 70 y las republicaciones hasta los años 2000, que es el personaje completamente definido y final, que es el personaje de Paturuzú incólume, puro, absoluto. Super argentino hasta la médula, claro, y por eso es imbatible. Claro, pero que al mismo tiempo, digamos, hay por ahí unos textos escritos para los escritores, digamos, que dice que Paturuzú es el ser humano perfecto, si existiera el ser humano perfecto, ¿no? Digamos, dejando de lado la imperfección que pueda tener la humanidad. Pero digamos, o sea, que siempre es generoso, siempre es bueno, nunca miente, nunca engaña, nunca, o sea, el tipo que va a hacer todo bien y del lado del bien, y en contraposición van a estar los malos, que son los que se enfrentan. Los extranjeros. Sí, o quien sepa, digamos, o sea, todo personaje necesita un contrapunto, digamos, ¿no? O sea, Quinterno. En el momento el único enemigo de Paturuzú en serio es el demonio, porque un tipo tan poderoso, tan bueno, lo único que se le puede poner es una entidad demoníaca que tenga poderes, que pueda controlar a otra gente, que no haya forma de ganarle. Cuando está por ganas, así se va, para poder volver siempre. Porque no hay nada que se le pueda enfrentar a Paturuzú si no es el demonio. Por supuesto, y ese es un personaje que para mí es el Paturuzú final y más abstracto en un punto, ¿no? que para mí también es más lavado o menos contundente que el Paturuzú original, que era más sanguíneo, que se podía llegar a emborrachar en un cabaret que lo llevó Julián de Montepío, más humano, ¿no? Más carnal. Uh-huh. Y para mí más rico y más interesante. Más aventurero, claro. Y sí, sobre sí. todo, por ejemplo, en el libro de Assisi, en el tomo 1 de Paturuzú, rescaté una pequeña secuencia del diario La Razón, que nunca se había reeditado, que Paturuzú estaba preso, bueno, estaba preso, estaba en el manicomio, que lo habían internado por porque Julián había dicho que estaba mal de la cabeza, así le manejaba la fortuna. Entonces lo habían guardado en el manicomio y Paturuzú se escapa. Entonces lo están persiguiendo y está en los bosques de Palermo. Y se sube a un árbol escapándose de que lo persiguen con perros, y se cae y se desarma completamente. Físicamente se desarma y queda armado después, cuando se rearma, con una mano en la cabeza en un pie en donde va el brazo, ¿no? Y queda completamente monstruoso y sale corriendo y va a parar un taxi para poder irse, y el taxista se desespera, ¿no? Es una cosa monstruosa. Al final es una situación onírica y el tipo se despierta y lo capturan. Pero tenía un nivel de, digamos, de desarrollo gráfico y de inventiva, que después no tuvo nunca más, porque estaba en manos de ayudantes que laburaban en base a una pauta establecida, digamos. Todo lo que era creación y diversión desaparece del personaje. Claro, totalmente. Y eso nunca más lo tuvo. ¿Por qué te parece que durante tantos años se republicaron las andanzas, las correrías, las locuras, y nunca se republicaban las tiras clásicas de Paturuzú de la época de Quinterno? Hubo que esperar al libro de Clarín, después en el caso de Isidoro, al libro de Norma, cuando salió la película. Y recién en el 2017 aparece esta propuesta de Assisi, en la que vos te pones a redigitalizar y retocar y de alguna manera resucitar todo ese material clásico, que después nos vas a contar bien si fue de los originales o escaneando de las revistas, bla, bla. Eso, la parte técnica, después me la contás. Pero, ¿por qué te parece que nunca antes se había republicado el material clásico, que es claramente el más interesante? Yo creo, digamos, no hay algo establecido. O sea, Quinterno nunca dijo por qué, ¿no? Entonces, claro, vos sos un especialista. Vos tenés una conjetura que vale más que la mía o que la de Fede. Seguramente, bueno, eso hay, pero yo digo, Quinterno nunca habló. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta cuál era su pensamiento final. Yo creo que es lo que dije antes. Quinterno llegó al producto final de este Paturuzú, que fue el de los últimos 40 años de publicación, que para él estaba terminado y el personaje en definitiva era así. Entonces, todo lo anterior correspondía a una etapa, digamos, que ya había pasado de continuidad con respecto al producto que estaba ofreciendo ahora. Entonces, O sea que hay una decisión de barrerlo abajo de la alfombra, decís. Absolutamente, vos. Sí, claro. Que no se vea esto, mostremos lo otro. Claro, y por eso mismo desaparece la parte egipcia, desaparece todo el resto, porque ya no formaba parte del nuevo mundo de Paturuzú, había quedado en el olvido. Yo creo que pasa por ahí, por una decisión de decir, bueno, el producto es entonces lo que no era parte de este producto, que entraba dentro de este paquete, ya no forma parte y, bueno, quedó en el pasado. ¿Cómo se revierte la decisión hace un par de años de decir, bueno, vamos a rescatar toda esta parte mítica de la que todo el mundo escuchó hablar, pero nunca nadie leyó una chota? Bueno, es interesante, sobre todo porque lo único que había de Paturuzú en esa época era el texto de Steinberg, hablando pestes de Paturuzú, ¿no? Y destrozándolo. Entonces, que es con lo que uno creció además, ¿no? Porque, digamos, yo crecí en los años 70, ¿no? Y en los 80 también, era chico. Lo único que uno podía acceder como Paturuzú era la revista Andanzas, que ya eran la última época para mí de publicaciones originales, y todas las republicaciones. Y no había otro material conseguible. Y lo único que había para leer era acerca de Paturuzú, era este texto de Steinberg, que destrozaba, digamos, lo acusaba de terrateniente, misógino. Sí, un montón de cosas espantosas. Para mí bastante injustas en un punto. Pero bastante acertadas en otro también. Era un personaje histórico. De para mí no sé si soy steinberista. Yo no me acuerdo haber leído el texto de Steinberg, pero me acuerdo haber leído los textos de Quinterno, ¿no? Entonces, basta con ver las primeras historietas del mundo para darte cuenta que Quinterno sube al carro de la argentinidad, Paturuzú, pisándole la cabeza a todos cualquier país que pudiera haber un representante en la Argentina de visita se tiene que sentir ofendido por todo, por su aparición en Patrusú. Bueno, vos ves cómo plantea Quintero a los judíos, incluso a los franceses, a los alemanes, pero odia todo, a los negros, ni hablar, los negros no, son... No, sí. Pero no es que los odia. O sea, Quinterno hacía un humor salvaje correspondiente a la época donde vivía. O sea, Patoruzú de Quinterno es un producto de los años 30, ¿sí? De los años 20 y años 30. Estamos hablando de una época que es la década infame, ¿no? De Uriburu, de fusilamientos en el sur, digo, ¿no? O sea, esa es la Argentina en contexto. Es el mundo en el cual está en ascenso el fascismo. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, entonces. Quinterno es un cronista de su época, o sea, para mí, digamos, lo injusto de Steinberg es ponerlo abanderado a Patoruzú como si fuera el adalid de todo lo nefasto del nacionalismo argentino de los años 30, cuando en verdad Quinterno simplemente era un cronista de su época, ¿no? Entonces, en sus historietas se ve reflejado lo que era la sociedad de la época, pero no es que era un abanderado, digo, o sea... Es como el tango La toalla mojada que cantaba Rivero. O sea, no lo podemos acusar a Rivero de promover la violencia contra las mujeres porque cantaba La toalla mojada. ¿Sí? O sea, pero convengamos forma que parte del contexto cultural más de la allá época. De las historietas, ha escrito textos en las editoriales de Patoruzú que eran verdaderamente, como decís vos, fascistas. Pero hablaba bien de Palacios también. Habla bien de Palacios. Y dice, este es uno de los nuestros, Che. Un socialista. Quizás entonces era antiperonista, ¿no? Pero no existía el peronismo en esa época. Sí, bueno, pero no la revista Patoruzú durante la época de Perón esconde hasta las editoriales y se calla la boca y no dice ni mu. No, igual ya había desaparecido, duró poco tiempo las editoriales políticas, fueron los primeros años de la revista, 39, para el año 40 ya habían desaparecido. Bueno, pero desaparece el humor político también. Lo que pasa es que yo creo que Quinterno se da cuenta, digamos, de que en un ambiente caldeado, si haces chistes políticos, generas confrontación. Claro. Y la confrontación hace que vos pierdas un lector. Bueno. Y si perdés un lector... Si es por eso perdió a todos los lectores descendientes de judíos, de italianos, de franceses, de chinos, a los que se pasó por el orto y los hizo quedar como estúpidos en toda y como villanos, malditos, en todas sus historietas. Es que yo creo que no hay que mirar desde el punto de vista de la exacerbación. Pero Quinterno exacerba el argentinismo y para exacerbar al argentino hunde a todos los demás. Pero digamos, es como si dijeras, mirá, el malo judío, entonces era esto. No, pero Quinterno tenía la mirada y se tomaba en broma absolutamente a todos. O sea, ¿quién era el coprotagonista de la historia? Un porteño piola. Claro, pero digamos que era la lacra más grande de todas. El tipo que le era capaz de venderle al caballo por dinero al amigo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no es que está tomando. No nos olvidemos que para esa época la clase oligarca abandona la ciudad de Buenos Aires, se la deja en manos de los inmigrantes y la argentinidad pasa a estar en el campo, en el folclore, ¿no? Sí. Como que en un interior del país inexistente, en donde el dueño de la estancia es Dios y los peones no existen, está y bien. Los indios no existen más, y lo único que existe es una especie de argentinidad totalmente inaprensible, y la ciudad es la lacra donde viven todos estos que hablan un idioma cocoliche. Está bien, pero la pregunta es, si la revista vendía 1 millón de ejemplares, ¿a quién se los vendía? A la gente que se veía reflejada, digamos. O sea, la gente no se ofendía. O sea, cuando el Tano veía a alguien que hablaba con acento italiano en Don Nicola o en Patoruzú, se identificaba, por más allá que fuera salvaje lo que decía. O sea, no, yo creo que mirarlo como, digamos, como un odiador a Quinterno es una equivocación. La gran Beavis and Butthead, ¿no? Claro, sí. Que eran pendejos que miraban MTV para ver un dibujo animado donde se cagaban de risa de los pendejos que miraban MTV. Claro, sí, absolutamente. Entonces, yo creo que el texto ese de Steinberg es muy injusto con Quinterno, sobre todo cuando lo acusa de misoginia y otra cosa, porque Patoruzú había tenido romances, había mostrado interés por las mujeres. O sea, la relación de Patoruzú con el sexo opuesto es claramente un ejemplo algo que aprende Quinterno de Disney, que es no puede haber familia, no puede haber matrimonio, porque si no tiene que avanzar la historia, y si avanza la historia tiene que haber un orden, y si hay un orden no puedo republicar, no puedo haber industrialización. Claro. Entonces, ¿Por qué en el mundo Disney no hay padres? Porque si hay padres tiene que haber hijos, si hay hijos tiene que haber crecimiento. Entonces todo eso molesta a la republicación del material. Sí. Por eso son todos tíos, sobrinos, porque esa relación es atemporal, ¿no? Sí, entonces en Patrulzú pasa exactamente eso. Patrulzú no puede tener una novia, porque si no tiene que avanzar la relación. Y si avanza la relación tiene que haber una diégesis. Y si hay que respetar la diégesis, me caga la industrialización. Entonces, eso tiene que quedar afuera. Yo entiendo, eso no es misoginia, ponele, es medio pelotudo, no, pero además, fíjate, uno de los villanos más grandes y un extranjero es Gastón el Hotelero, que es francés. Sí. Entonces digo, ¿qué lo vamos a acusar de galicofobia? ¿No? ¿A Quinterno? O sea, digamos, sí, está Popov, que era el sastre, pero ¿cuántos sastres tenían, judíos tenían tienda en Once y te hacían trajes y la gente les debía guita? Miles. Bueno, entonces digamos, también era un prototipo de la sociedad. Lo que pasa es que Quinterno está escribiendo antes de los pogroms y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, después de eso, cambió la línea. Y esas historias no las volvió a publicar. Las publicó solamente una vez en los primeros números de Andanzas. Y es la mayor parte de eso lo dejó de lado y fuera de la continuidad también. Pero sigue existiendo el enemigo es el extranjero. Sigue existiendo. Es que no es el extranjero en sí. Digo, o sea, Isidoro es el propio enemigo y lo tiene al lado. Bueno, pero el enemigo Isidoro es el citadino, y el citadino también es un enemigo de la argentinidad porque está corrompido por el exterior, ¿entendés? Sí, cuando pero Quinterno, es una lectura un poco extremista. Su clase aceptan que la ciudad está en manos de los extranjeros, todo el chiste ya no pasa a ser el indio es el tonto, sino el porteño es el tonto y no. El indio es el poderoso y el indio es el bueno. No, estás exacerbando. Para mí simplemente Quinterno pretendía generar aventuras con personajes urbanos, los malos, los buenos. Obviamente que él estaba en esa dualidad, digamos, bueno-malo. El que es bueno es 100% bueno, el que es malo es 100% malo. Y ya, digamos, con la estructura de la época. También aparecieron malos indios, como el brujo. Por supuesto, Chiquisuel, ¿no? Claro, Chiquisuel, sí. Claro. O sea, también hubo malos indios. Claro, eso fue un patorocito. Claro, o sea, Quinterno tomaba a todo personaje que, digamos, a todo pollo que andaba por ahí lo metía a la parrilla, digamos. Digo, o sea, no es que hacía diferenciaciones. El problema es que Quinterno, en todo caso, era bastante salvaje. Y como decía antes, Quinterno, por año de nacimiento, por lugar de crecimiento, por lugar social donde se establece a partir del trabajo que realiza, tiene una mirada determinada, que es la mirada de la Argentina conservadora de los años 30. Sí, claro. Entonces no puede escapar de eso. Obviamente el trabajo posterior de hecho por el estudio refleja otra mirada y otro tiempo. Y en parte por eso también nunca lo reeditó ese material. Volvamos a la pregunta que te había hecho antes. Entonces, ¿por qué cambia esa decisión y por qué se empieza a ver con buenos ojos el rescate del material clásico? Bueno, en verdad fue una propuesta mía a la familia Quinterno. Ah, bien. Hola, soy Pablo Sapia, soy re fan de Patoruzú y quiero que esto exista en el libro. ¿Puedo ir un toque para atrás? Cuando sale el libro de Patoruzú de Clarín, al toque, la gente de Universo, Universo se contacta vía Clarín con, o sea, una propuesta de recolorear los cómics y sacarlos montados en formato cómic. Con Lucas Varela hicimos unas páginas de prueba y las mandamos. Tuvimos que pintar, él las pintó, yo nada, mira, recoloreó y rearmó las páginas de historietas de Patoruzú. ¿Para del material clásico de Quinterno o de Andanzas? Mirá, si no me equivoco, era material que salía en la Patoruzito. Las páginas a color de la Patoruzito. No me acuerdo si eran las páginas a color de la Patoruzito o alguna otra página de la Patoruzito. Y era una idea de Universo de reeditar ese material que quedó en la nada. Pero como que ya tenían, sabían que lo bueno era lo del pasado y no lo que estaban sacando en ese momento. Después salió una edición coloreada con el diario, fea, pero era material de Andanzas. Y eso, en formato de apaisado, sí, en formato Quinterno. Eso creo que fue del diario Perfil, ¿puede ser? Sí, lo sacó, después creo que lo volvió a sacar Crónica. Y el dibujo, el color era abominable. No sé, no me acuerdo quién era. Fabián Orsi, creo que fue el colorista, tiene que ir en cana, era horroroso. No ayudaba el papel brillante, y los colores profundamente oscuros. Además, para mí cometieron un error. Y de todos modos era material de andanzas, ¿no? El material bien sesentoso y setentoso. Sí, lo que pasa es que ahí intentaron darle volumen a los dibujos, recolorearlo, digamos, con una visión más moderna, con mucha sombra, y al final tapaban los dibujos con el color, con lo cual no tenía ningún sentido hacer lo que hicieron. Sí, una oportunidad perdida bastante triste. Sí, no estaba bueno eso. Sí, lamentable, porque podría haber quedado algo lindo, ¿no? La cuestión fue esta. A mí me invita Maicas y Sasturain, me invitan a grabar un programa del programa Plop, de Canal Encuentro, que iban a hablar sobre Quinterno, y me invitan a participar. Y el programa se filma en la editorial de los Quinterno. Así que bueno, fuimos a filmar, yo estaba ahí filmando, y ese día ahí en las oficinas estaban Martín Quinterno, que es el nieto de Dante Quinterno, y Walter Quinterno, que es su padre. Le mandamos un beso a Daniela Blanco, la productora de Plop. Y ese es uno de los hijos de Quinterno. Sí. Otro de los hijos de Quinterno, que se fue a vivir a Brasil, mirá lo que hace, esto es solamente un argentino se le puede ocurrir. Se va a Río de Janeiro y ve que hay cables por todos lados, entonces dice, la gente tiene televisión por cable. Y mira y dice, en el Morro no hay televisión por cable. Va al Morro, o sea, como si fuera una especie de Villa Miseria en una montaña gigantesca, ¿no? Un Morro en Río de Janeiro, y pide hablar con los grosos y les dice, escúcheme, yo vengo a invertir, voy a poner una cadena de cable. Si ustedes me pagan X cantidad de plata, yo les doy cable a todos. Ahora, si se empiezan a colgar, me voy y se quedan sin televisión. Los brasileros del Morro dicen, ok, está bien, nosotros te protegemos y te pagamos una guita mensual, vos danos cable a todos. Y ese es el negocio de Quinterno Hijo en Brasil. Le da cable a los que nadie más se animaba a darle cable. Él rosquea por afuera de las cadenas de cable grande y le da cable a los Morros, y los del Morro le dan la guita a él. Es buenísima. Todo el Morro tiene cable gracias a él, y él se lleva la guita que le correspondería, viste, y tiene su cadena de cable en el Morro. Nada más. Buenísimo. Muy bueno. Bien. Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo, voy a filmar este programa con Juan y con Maicas. Y nada, después que filmamos me encuentro con los familiares de Quinterno. Yo los conocía porque cuando trabajé en el Centro Cultural Recoleta, en 2003 habíamos organizado una exposición con ellos de Paturuzú, que fue la primera gran exposición al público del personaje. Había habido dos muy chiquititas de un solo día en la legislatura y en el Congreso. Y había habido algo en Expo América 92, que el emblema era Paturuzú. Sí, sí. Y grosso. Había una pirámide, yo me acuerdo, estuve ahí, había una pirámide gigante y te pasaban adentro el corto animado ese que Paturuzú tenía la voz de Mark Hamill. Claro. Claro, sí. Que fue una idea. Y había unas gigantografías y un par de cosas, pero muy, muy poquito. Sí, sí. Estaban los egipcios, o sea, estaban ahí, retomaban todo. Mark Hamill antes del Guasón. Claro, sí. Bien, bueno, la cuestión es que en ese momento me acerco a saludarlos porque yo los conocía, se acordaron de mí, me puse a hablar con ellos y casualmente me pongo a decir, bueno, estaría buenísimo que puedan publicar lo de su padre, le decía a Walter, ¿no? Que no está reeditado. ¿Cuántos años tiene Walter más o menos? Dice era un señor 60 y largos. Claro. La cuestión es que, bueno, empecé un poco a hablar con ellos, me quedé hablando, no sé, como 40 minutos, una hora con ellos acerca de lo lindo que sería que reediten ese material, que es maravilloso, lo bueno que es, que hace años que no se ve, y que es Arasa, y que esto y que el otro. Y nada, al final me dio una tarjeta para que me comunique con él. Nada, empecé a mandarle unos mails con propuestas, ideas de cómo se podría armar, que eran más o menos tibias, no había mucha... mucho feedback en ese momento, hasta que un día dije, bueno, mira, yo venía escaneando material de Paturuzú que tenía en las revistas semanales, porque había conseguido unas revistas muy baratas por ahí, que había aparecido un lote y me lo iban vendiendo de a poco. Me había comprado las revistas del número 50 al 250 de Paturuzú. Y después algunos coleccionistas me habían dado unas revistas, así que estaba digitalizando lo que me faltaba y tenía bastante armado y digitalizado. Entonces, bueno, viendo que, digamos, estaba todo más o menos en la nada y que no avanzaba, dije, bueno, voy a hacer algo. Me había comprado justo una impresora de chorro de tinta, de estas de no de cartucho, sino de frasco de tinta que vienen, que no puede imprimir miles a muy bajo precio. Entonces imprimí un pequeño librito, Le hice una tapa, lo diseñé. Pará, pero ahí ya habías escaneado una historieta, la habías recoloreado, la habías No, la había mejorado un poco. Yo, que yo ya lo tenía hecho, que lo estaba haciendo para mí. En claro, el momento en que me invitan al programa, yo ya tenía escaneado todo lo que sería el tomo 1 del libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, dije, bueno, lo imprimo y lo armo como tiene que ser. Entonces lo llamé a Martín Quinterno y le digo, mira, quiero mostrarte algo. Y me fui con unos libros de Fantagraphics, de Popeye, y de otros personajes clásicos de historietas norteamericanas, de tiras, y el que había impreso yo de Paturuzú, con las primeras tiras. Y realmente cuando lo vio y vio los otros libros, y que era la propuesta que yo quería que hiciéramos y cómo tenía que hacerse, se entusiasmó muchísimo. Entonces me pidió que se lo deje, lo habló con la familia, al final me dieron el ok para restaurar las tiras y salir con este proyecto, ¿no? Que ahora está publicado por así, sí. Y ese fue el génesis. Excelente. Bueno, ¿Cuál es el futuro de esto? Y mira, el futuro es el futuro de la industria editorial argentina. Es un abismo. Así que no sabemos hacia dónde va. Evidentemente la primera recepción fue buena porque así sí continuó sacando varios libros y hasta ahora está con un proyecto de sacar un libro de Hijitus y uno de Larguirucho. Así que, evidentemente... De Nicola también, ¿no? De Nicola, cierto, sí. Más Paturuzú, por ahora... Bueno, por ahora el próximo va a ser el cuarto libro, que era el que estaba pautado para esta colección. Esperemos, digamos, que... ¿Y hasta dónde llega? ¿Qué material trae por ahora? ¿Del primero, del número uno, qué arrancó? ¿Dónde arranca? ¿El Gitano Juanillo? Claro, arranca con las tiras del mundo de diciembre del año 35. Y acá estaríamos publicando... ¿Y eso está coloreado o está en blanco y negro? No, está como salió en la revista. Claro, o sea, toda la edición esta de los libros nuevos se hizo a partir de las reediciones de la revista semanal. Claro. Las tiras del diario que salieron republicadas en la revista semanal, más obviamente las originales de la revista. Había algunas tiras que estaban incompletas. Es decir, La aventura de Gitano Juanillo había salido la primera mitad en el número uno. Claro. Y la segunda mitad no salió nunca. Salió en el diario nada más. Claro, entonces yo la reconstruí a partir de unas fotocopias que tenía del señor Roberto Heredia o Ricardo Heredia, no me acuerdo. El hermano de José Miguel Heredia, el que dibujaba Perro Mundo, que era guionista de... Alberto Heredia. Alberto Heredia. Sí, hace bastantes años. Pero él... Yo lo conocí porque era amigo de Trillo, alguna vez coincidimos en el estudio de Carlos. Sí, yo también, me lo crucé alguna vez por ahí, él me dijo que tenía unas fotocopias de Paturuzú que se le interesaban, así que me dio esas fotocopias, que estaba el Gitano Juanillo completo, y estaba la segunda que salió en el diario, que era El Loco del Caserón. O sea que a partir de estas fotocopias, las restauré. Terrible laburo, restaurar de unas fotocopias del diario encima debe ser... Y es que además eran unas fotocopias, o sea, eran fotocopias de fotocopias. De fotocopias, claro, sí. Entonces, empardar... Y, perdóname, la posibilidad de ir a la biblioteca del Congreso y escanearlo directo de los diarios del momento... No están disponibles. No están. Yo una vez quise buscar, cuando armé el libro de Paturuzú de Clarín, las tiras de la década del 30 y... No hay nada, está todo destruido, no hay ni diarios ni nada. Me dice, no, de 1928 a 1935 se destruyó todo. ¿Cómo le dice? Sí, no hay nada. Muy bien. Siempre. No, si yo... Patrimonio cultural. Yo fui a la Biblioteca Nacional, a la del Congreso, a la de la Legislatura, no hay nada, absolutamente. Así que no. Bueno, entonces por suerte estaban estas fotocopias que tenía en mi poder, que eran muy dignas las fotocopias para hacer copias de copias. Y con fotocopias de fotocopias puedes meter 13 tipos en cana o 15. Maravilloso, el juego correcto con fotocopias de fotocopias es un quilombo bárbaro. Así que bueno, pero esto fue una buena causa. Está muy bien. Claro, bueno, lo interesante y el desafío fue empardar la primera mitad del Gitano Juanillo con la segunda mitad, que era, digamos, una edición de las tiras originales hechas en la revista. La fotocopia de la fotocopia. Con la segunda mitad que eran fotocopias. Y quedó muy digno eso. Lo que hice fue armar con las tiras del diario un patrón de grisados para reproducir el gris mecánico, ¿no?, que usaban en las tiras. Y armé un patrón y con eso le puse grises a las tiras que no las tenían. Claro. De manera similar a la que tenía toda la primera mitad. Muy bien. Y reconstruí todos los negros que estaban, digamos, con lagunas. Y la verdad que quedó... Yo diría que casi indistinguible. ¿Las letras se mantuvieron o las tuviste que hacer de vuelta? Y en algunos casos en que las letras desaparecían, las cloné. Claro. Cloné letras de tipografía hechas por Quinterno. Claro. Y eso, digamos, con la segunda mitad de Juanillo, y toda el Loco del Caserón, que también era inédita. O sea que acá en Expedición reeditamos tiras que no habían salido nunca, salvo el diario en los años 30. Claro, claro. Más algunas tiras intermedias que habían salido solo en la revista semanal, que estaban entre dos aventuras, que eran tiras sueltas, uh-huh, y que cuando se republicaron en Andanzas no se publicaron ni en la aventura anterior ni en la siguiente. Claro, son chistes, dos tiras que forman una aventurita muy, muy, muy cortita. Claro, y de golpe si el pliego te daba para meter dos tiras, metían dos tiras, y si no les daba, no publicaban nada, y si les daba para meter cuatro tiras, metían cuatro, ¿no? Claro. Entonces habían quedado perdidas varias tiras y acá también las metimos. Escuché mucho llanto por el tema del precio de los libros de Assisi. No. Qué sí, bueno. Son muy caros, no son muy caros, sale muy caro de producir, cobra muy caro la familia Quinterno, está muy caro todo. ¿Cuál es desde la editorial, cuál es el argumento que te baja? Pero mira, los libros arrancaron en 6.50, creo. Y ahora en 930. Están en 900 pesos. Bien, bueno, pero pensemos que se arrancó con el dólar a creo que 15 pesos en aquel momento y ahora está 30. Y el precio del papel está dolarizado, con lo cual el costo del papel se fue al doble. Es decir, los libros deberían estar, digamos, mucho más caros de lo que están. Y de hecho tampoco era caro cuando salieron a 650, 700 pesos. O sea, 650 preventa, 700 al público fue. Perdóname, Pablo, sí. yo me quedé con el libro 1, ¿hasta qué año llega más o menos? Y es año 35 al 37 con las tiras del diario. ¿Y hay cosas de la revista Patoruzú? No. Pero en la revista Patoruzú, ¿hay cosas de Patoruzú, chistes y cosas como para rescatar? Ah, sí, de golpe metimos Paturuzadas. Claro. Y los libros tienen material extra también, con otro tipo de cosas. ¿Páginas esas que vos contabas que empezaron a salir en la revista semanal del mundo, sí, aparecen en los libros? No están acá. Ojalá que podamos en algún momento rescatarlas para poder hacer una edición. Son 66 páginas. ¿Y se con color? Sí, la mayoría fueron a color y luego el color fue desapareciendo gradualmente. Salió con dos colores y las últimas dos páginas creo que eran en blanco y negro. Pará, y el tomo 2 ya está a la venta también. ¿Y qué trae el tomo 2? El tomo 2 trae las primeras aventuras que se hicieron para la revista. Es decir, las tiras de diciembre del 36 al 38. Y el tomo 3 continúa las tiras diarias. Pero no están en el reciclado de publicación todavía eso. Digamos. No, por supuesto que no. Podrías hacer... casi inéditas. Están. Podrías hacer casi 20 libros y no llegarías a lo que es la republicación de Andanzas. Claro. Ah, excelente. No, hay mucho material para rescatar. ¿Qué te estaba diciendo? El tomo 3, claro. ¿Qué trae? Y el tomo 3 continúa las tiras diarias de donde quedó la última del tomo 1. Es decir... ¿Levantadas de...? De la revista semanal. De la revista semanal, que es el único lugar donde se republicaron. Menos el final. La última aventura del tomo 3 es El Gran Duque de la Mancha, que... Quinterno es la última que publica en la revista semanal y no publica el final, o sea, tiene como dos finales, la historia termina y luego continúa un poquito más y esas páginas quedaron inéditas porque nunca las reeditó en la revista semanal, pero cuando la reedita en Andanzas, más chiquita y peor impresas, las les dan los números de cantidad de páginas como para, claro, entonces la publica completa. Uh-huh. Pero la destrozaron, la cortaron, porque al ser más chiquito le cambiaron todos los globos. Claro. Recortaron todas las tiras y medio que las rearmaron, sacaron los cuadritos de continuidad con texto del principio del globo. Yo tenía las fotocopias de Heredia que me había dado, pero eran de muy mala calidad esas. Pero insalvables. Entonces lo que hice fue hacer un insert. ¿Las dibujaste de nuevo? No. Aprovechando que sos dibujante, ¿las dibujaste de nuevo? No, lo que hice es escanear de Andanzas y esa tira reformular y volver a poner de los globos originales, que sí lo hice a partir de las fotocopias. Claro. O sea, los globos sí podían rescatarse, pero los dibujos no. O sea, era mejor rescatar dos Andanzas, la reproducción. Entonces hice un mix. Muy bien. Claro. Y rearmé como había salido originalmente en el diario. O sea, te recibiste de arquitecto más o menos haciendo esto. Y arqueólogo. Fue un trabajo divertido hacer. Muy bueno. Y también bastante complicado, sobre todo porque esas últimas tiras, igual decir que eran 10 páginas, ponele. Si hubiera sido todo un libro, no lo hubiera hecho. Y contanos, como para cerrar este tramo, ¿qué viene en el número 4, en el tomo 4 y más o menos cuándo sale? Y en el tomo 4 ya lo que siguen serían las nuevas aventuras de las semanales que salieron para la revista Patoruzú. y saldrá lo más pronto posible. Ya espero terminarlo cuanto antes. ¿Hay parte de color? Hay bastante color, sí, porque en esa época en la revista salía dos colores. La publicación, la decisión de publicar el tomo 1 de tiras diarias, el tomo 2 de las aventuras semanales, el tomo 3 de tiras diarias y el 4 de aventuras semanales, básicamente es porque tenemos una continuidad de paralela. Claro. Es decir, en un momento salía en el diario y salía en la revista. Había una diferencia básica. En la revista estaba UPA, que en las tiras del diario no está. Entonces había como una doble continuidad. Si bien, digamos, los personajes eran los mismos y todo, UPA no estaba en el diario, lo reservaba para la revista. Era como la estrella de ¿Y al estar UPA también es Isidoro? O... Sí, sí, está Isidoro también. ¿Isidoro también? Sí, claro. Pero tienen una impronta un poco más salvaje y más divertida con UPA. El primer UPA es maravilloso. Es un personaje completamente desbocado y salvaje. Es muy divertido. ¿Los libros tienen prólogos, notas, tienen algo más que las historietas? Sí, hay toda una serie de material extra con datos biográficos, investigación de fechas. Las poquísimas fotos de Quinterno que existen están incluidas fotos de Quinterno, en el libro, pero sí. También hay investigación sobre la carrera de Quinterno, hay otros personajes, son muy completos, digamos, más allá de eso. Volviendo un poco a lo que me decías antes, digo, son libros de lujo con papel de ilustración de 250 páginas o más, ¿no? O sea, no son libros baratos. Digo, si uno piensa que un café te sale 80 mangos, o que cualquier bestseller de papel obra, ¿no? Una novela cualquiera, 50 sombras, mamartas, vale 500 mangos. Sale 500 pesos, y es un PDF que le mandan de España y lo publican acá, digamos, así como salió de la computadora, le ponen clic, ¿no? Le ponen enter y sale a imprimirse, ¿no? Todo en blanco y negro y está 500 mangos, o sea, no es caro el libro. O sea, estamos hablando de un libro que tiene un año de producción para poder hacerlo, rescatar todo el material. Es un documento histórico que te queda para toda la vida y que es la única forma de tener historias que no hay otra manera de conseguir y que tiene una calidad del carajo, tanto artística como gráfica, digamos, como industrial. Entonces eso es un valor agregado gigantesco para un libro, está bárbaro. Por supuesto, y digamos, si uno lo compara con un libro similar que está publicado en Europa... o en Estados Unidos, no está fuera de precio, del rango de precio. Digamos, si los lectores de acá lo comparan por ahí con las publicaciones de superhéroes que salen en kiosco, que están hechas para toda Latinoamérica y España, que ya vienen amortizadas con tapa dura, que por ahí están 300 pesos en este momento, o 340, no sé cuánto andan, uno dice, claro, si esto me sale 340, esto me sale 900, es muy caro. No. Porque el otro viene amortizado por personajes que tienen películas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenés todo un trabajo de reconstrucción y ¿qué son trabajo propio. ¿$30? ¿$900 pesos? Claro, y no es un poquito. Pero... Esto apenitas por arriba de lo que valdría eso mismo publicado en Estados Unidos. Eso mismo publicado en Estados Unidos valdría aquí quizás $25. Creo que te lo cobrarían un poco más, porque los yankees valoran muchísimo el laburo de restauración en un libro. No es lo mismo un libro que republica algo del 2000 que algo que republica algo de 1914. Los de Little Nemo grandotes que hicieron costaban un ojo de la cara. Bien, no vamos a entrar en polémica. No, está bien, pero se hizo largo. Pero digamos, no está fuera del rango de lo que sale un libro. No, entiendo que quizás poner 900 pesos del bolsillo todos juntos duele. Son un dolor de huevo. Pero en lo que te llevas lo recontramortizás. Bien. Cerramos acá el bloque de los 90 años de Patoruzú. Como verán, el material clásico por fin está al acceso de todos. Al acceso del que lo quiera comprar. Del que los quiera comprar. Se puede comprar en preventa, en cuotas. En cuotas. Para terminar la historia de Quintero, nos faltó contar que Dante muere en 2003. 2003. Y sí. De ahí en más se hacen cargo, uno de los hijos se hizo cargo de Tehuelches. Sí, está Walter Quinterno a cargo de la editorial y su hijo Martín Quinterno. ¿Y nunca se les ocurrió, por ejemplo, colorear las historietas o remontarlas en vez de salir en ese formato apaisado choto, a sacarlos en un formato comic book tradicional? Y mirá, lo que se publicó fue lo que comentamos antes, no fue una experiencia demasiado feliz. Claro, pero el resultado, ¿no? ¿Por qué siguen anclados en ese mismo formato y en esas mismas historietas y nunca se les ocurrió aprovechar los personajes y el universo que tienen para hacer cosas nuevas, por ejemplo? Y según ellos, porque los autores les cobraban muy caro porque eran ellos. que cualquier autor que labura para, no sé, para Muñones, por la promesa del eventual Pancho y la eventual Coca, a ellos les cobraba fantastillo $1,000. Entonces no les convenía. Porque eran ellos. Bueno, y también digamos que en el 2015 se dejaron de reeditar las andanzas, las correrías y las locuras, y que hoy las revistas de Quinterno y los personajes no están más en los kioscos. Desaparecieron hace un par de años. Bueno, a pesar de las películas animadas. A pesar que son una mierda, obviamente. Bueno, cerramos entonces el bloque de los 90 años de Patoruzú. Vamos a una canción y a las recomendaciones. Último bloque de este podcast número 106, y como siempre es hora de las recomendaciones. Vamos a empezar por Diego, que esta vez tiene poquito para recomendar. Contanos, Diego, qué leíste últimamente y que te cebó mucho como para compartir con todos. He leído cosas de las cuales no me acuerdo porque no me importaron un huevo. Lo único que leí que me gustó como para recordarlo es el último tomo de Lucha Peluche del Niño Rodríguez, que termina allá arriba. La verdad que me encantó. Creo que está más zarpado que nunca en el tema político, reparte para todos lados, y la verdad que es un gran final para la serie, cómo va cerrando todos los personajes que metió a lo largo de estos 5 tomos, si no me equivoco. 5 en total, sí. Buenísimo, de nuevo, chapó, felicitaciones al niño, lástima que terminó, pero... Es probable que lo tengamos invitado al niño, en un próximo podcast, quizás el próximo incluso. O el otro, vamos a ver. Cuando pueda. Bueno, nada. Sí, porque si está por ahí, les recomiendo a todos Lucha Peluche, porque no solo la calidad del dibujo, sino los guiones de cada tira son una muy buena forma de acercarse al humor gráfico, la actualidad y la mala leche. Fede Velasco. Yo me conseguí varios TPBs de Thunderbolts. Y empecé como una relectura, ¿no? Porque que espero me lleve a terminar de leer toda la serie y leer ese final horrible que nunca leí también. que ya al final, viste, se va para otro lado, porque después en un momento la serie se corta y vuelve, sí, y toda esa movida. Espero llegar. Hay un tramo largo de Kubusek, un tramo largo de Fabián Nicieza, pues una etapa cortita de Warren Ellis, que es la que putea a todo el mundo. Exacto, ahí se va el Freezer y después vuelve Nicieza y como que se, no medio se hace cargo que, de lo de Warren Ellis. Exacto, y medio como que retoma, pero como, no sé, unos cuantos años después. Ay. Y después eso degenera ya en otra cosa también. Es, de vuelta se vuelven a reformular los Thunderbolts, sí, qué sé yo. Pero no, estoy leyendo el principio, lo de Kurt Busiek y Mark Bagley. Y no, está tan bueno como la primera vez. El dibujo no está tan bueno. O sea, Mark Bagley está a mejoró años, después, Bagley. Mejoró después, claro. En Ultimate Spider-Man. Exacto. Uno lo tiene a Mark Bagley y dice, es un dibujante que correcto, no, digno. Es correcto, digno, zafa. Acá es horrendo. Digo, es bastante feo. Y además, te das cuenta cómo envejeció la estética noventosa. O sea, tiene, o sea, no nos olvidemos que Thunderbolts sale al mismo tiempo que Heroes Reborn, ¿no? Que era esa bosta donde habían vuelto Jim Lee, Roy Liefeld a Marvel y todo eso. Digo, y esa estética noventosa envejeció tan mal, es tan horrible. Y Mark Bagley, que como decimos, acá está haciendo eso. Y el color es feo, las armaduras, los personajes, la estética. Digo, los guiones de Busiek están buenísimos. Los bolsillitos. Tal cual, los guiones de Busiek están buenísimos, pero gráficamente es bastante horrible. Igual lo recomiendo, banco mucho los Thunderbolts. Era en ese momento era casi el único título decente que tenía Marvel. Con Hulk. O más o menos junto con Hulk, claro, tal cual. Era de lo poco que se podía leer de esos años de Marvel. Kaiser de Mark Waid, es bastante digno de esa misma época. Y Generation X. No, ya en el 97 ya era choto Generation X. Generation X es bueno los dos primeros años. Pero bueno, nada, vale la pena reencontrarse. Son muy caros los TPS, eso es un problema. Hoy que hablábamos recién hace un rato de precios de libros y qué sé yo, están como $35. Son caros. Traen muchos números. No sé, a ver, no traen tantos, digo. Hay TPs, onda, no sé, que yo los de Hellblazer, ponele, valen 20 y pico. Y traen 12, 10. 16. Estos sí, traen 8, 9, o sea, son gruesos, pero no, y están, sí, están 30 y pico cosas, papel de calidad, qué sé yo. Son caros los TPs de Marvel en general. Sí, sí, sí, tienen ese problema. Yo, porque por lo menos estos tres primeros que tengo los conseguí baratos, pero estafaste algún sí, exactamente, pero $35 es como un billete, es sí, obviamente, es una luca, sí, claro, por eso. ¿Qué más? No, nada más, estoy con eso, leí eso. Abocado a esa lectura. Estoy abocado a esa lectura y después leo para siempre la columna de Birne, que recomiendo que todos entren y la lean y comenten, que Pablo hay gente que comenta cualquier boludez. Pablo, además de dibujar historietas y en el diario Perfil, también lee historietas y nos quiere recomendar algunas de las que leyó últimamente. Sí, esta semana estuve con una etapa de Spider-Man que no había leído. Estamos hablando de Peter Parker de los años 80. La colección de Peter Parker, ¿no? Sí, sí. Que era algo que tenía y que siempre lo había dejado de lado un poco. Merecidamente, me parece. Es medio verga. Porque había leído algunas por ahí, aquella vieja colección de aventuras del cine y la TV, aventuras inéditas, con algunas bastante lamentables, ¿no? Yo siempre había sido muy amante de la etapa de Romita. Y después cuando descubrí la de Lidcott me voló el cráneo. Claro. Pero no había leído toda esta etapa que es que la reeditó Panini hace un tiempo, en estos tomos gordos y de tapa dura, que se llama Noches de Nueva York, que publica, que son los números. Hay un par de anuales que dibuja Frank Miller ahí, que está muy bien. Sí, y el resto medio. Y aparece en capa y puñal, el número 64 al 89, pero guionados por Bill Mantlo. Bill Mantlo, claro. Que más allá de por ahí de los dibujos, que no son los que más me gustan a mí, pero que son bastante funcionales, me gustó mucho los guiones de Mantlo. Me ganó la cosa medio callejera y sucia, que yo no la había leído esa etapa y me gustó, la verdad, pasé bien leyendo esto. Obviamente hay mucho más Spider-Man que me gusta mucho más, pero esta semana estuve leyendo eso y me cayó bien. Yo pensé decir Peter Parker de Paul Jenkins, que es mi favorito, pero bueno, mucho después. El mío es de Romita. No, pero digo, de la revista Peter Parker, para mí la etapa grosa es la de Paul Jenkins del 2000. Y tendría que llegar, todavía no llegué a esa etapa. Te deseo lo espero que sigan saliendo libros. ¿Algo más? Y sí, algo fuera más o menos del canon, me parece habitual. Estuve releyendo un poco historietas franco-belga, unas reediciones que están saliendo muy lindas en España, que lo está haciendo Dolmen. Está sacando una colección que se llama Fuera Borda, con todos personajes clásicos de historietas franco-belga. Y hay otras reediciones también por otras editoriales que están reeditando a Franquín y a otros personajes más. Concretamente, Los Hombrecitos. Sí, de Cerón. Kenna y el Sacramus, de Ghost. Claro. Es una aventura de ciencia ficción. En el podcast anterior hablamos de la revista Spirou, sí, y nombramos un montón de estos personajes y de autores. Bueno, así que Kenna y el Sacramus, la gloria. Sí, y tengo el tomo nuevo que acaba de salir ahora de Kenna y el Sacramus, así que me está esperando en una mesa de luz. Estoy muy contento. Bien. Pornografía absoluta. Total. Bueno. Yo voy con algunas recomendaciones. A fines del año pasado salió Humor al Diván, que es una recopilación de chistes de Tute. Algunos son chistes de un solo cuadrito, otros son páginas con narrativa del diario La Nación y de la revista La Nación. Hay algunas cosas realmente geniales de este humorista gráfico. El tomo 4, Amuleto, sigue allá arriba. Es una adicción. Amuleto es el nuevo Paco. Es una droga súper adictiva. Está muy bueno, muy emotivo. Estás como loco con Amuleto. Sí, la rebanco. De Kazu Kiwishi. Uh-huh. Hablando de ponjas, también me leí Infierno Embotellado, que es un tomo de historias cortas de Sugiro Maruo, uno de los bastante recientes de las obras del maestro del año 2012, creo que son. Bueno, como siempre, hay algunas cosas muy bizarras que no se entienden o que se van al carajo, y otras que funcionan perfecto a nivel guión, narrativa, dibujo, todo. A nivel dibujo siempre funciona. Sí, no, Maruo siempre. Maruo, a nivel dibujo no decepciona nunca. Obviamente. Perdón, ¿sabes qué leí yo anoche? Ahora me acuerdo de algo que leí anoche, que eran las 2 de la mañana y no podía parar. Pesadillas de Alcatena y Mazzitelli. ¡Qué lindo! Hermoso, yo no me acordaba que fuera tan bueno. La edición de Purple, sí, la edición nueva. Muy, muy bueno. Empieza con unas como carátulas, con un dibujo de Quique y un texto de Eduardo, que nunca había leído. Sí, eso lo agregaron para el TP de récord. Eso nunca había salido en la Scorpio, había salido en la reedición de... Bueno, yo no me lo acordaba, como no me acordaba de qué se trataban las historias. Y es muy bueno, muy bueno. Todavía no lo terminé el libro, voy menos de la mitad, pero no podía parar. Es genial. Excelente. Y tiene material extra el de Purple, que no tiene el de récord. Yo me lo compré hace poco y se lo llevó este Gras, así que no. Bueno. Después otra cosa que leí que me gustó fue Camino a Oregon, que es una novela gráfica de Tex, el famoso personaje italiano de los años dibujada 30, por Carlos Gómez. La recomendaste en el podcast pasado. Sí, lo recomendé en el podcast pasado. Bueno, sí, entonces sigamos de largo. Terminé de leer Animal Man de Grant Morrison, también lo comentamos. Escucha el podcast antes de venir, pues así te acordás que comentaste. Y otra cosa que me gustó mucho fue el tomo 2 de Polar, de Víctor Santos, que se llama Ojo por Ojo, una cosa violentísima, tremenda. Apocalipsis Nerd, de Peter Bagley, no lo había leído nunca. Me gustó mucho, está muy bueno. Podría seguir mucho más. Lo más bizarro es dónde la termina Peter Bagley. Bueno, acá pum, chao. Termina en un impacto brutal del cual casi no se llega ni a hacer cargo. Después sigo adelante con la relectura de Suicide Squad, que es lo más grande del mundo, el Suicide Squad de Ostrander. Me lo sé de memoria, me acuerdo todos los diálogos, sé todo lo que va a pasar. Pero te receba leerlo otra vez. Es genial leerlo así en revistas. Squad del 1 al 50, te la recomiendo todos los días. Obviamente. Empecé a leer Los Supermachos de Rius, el famoso caricaturista e historietista mexicano. Es un genio. La bajada de línea política, trosca obviamente, de Rius es tremenda, es increíble. El dibujo es buenísimo. La producción, el tipo hacía 24 páginas de guión y dibujo por semana, él solo. Una bestia inhumana. Qué Quinterno, qué nada. El chabón solo hacía 24 páginas. Una cosa genial, la verdad que me enamoró. Hay que leerlo de a poco, porque es un libro que trae muchos capítulos y medio te cansa. Pero si lo lees fraccionado, la verdad que me encantó. Voy a buscar más reediciones de Los Supermachos. Esta que conseguí es del año 91, de la editorial Grijalvo, de México. Otra cosa que me gustó mucho es Desde el Más Allá, que es un libro que editó La Cúpula, que recopila varias historietas del holandés Erik Krieg, adaptando cuentos de Lovecraft. Excelentes adaptaciones de Lovecraft. Ya hemos leído millones de adaptaciones de Lovecraft y uno dice, bueno, ¿qué otra vuelta le vas a encontrar? ¿Qué otra novedad me vas a tirar? ¿Cuál es tu ancho de espada? Bueno, Krieg tiene 40 anchos de espada en el mazo, es impresionante. No falla nunca. Le pasa el trapo a grosísimos que han adaptado a Lovecraft. La verdad que me sorprendió muy gratamente y quiero más historietas, obviamente, de este autor. Interesante. Leí el primer tomo de Cannibal, de Matías Vergara. Matías Vergara es el dibujante, pero Brian Buccellato y Jennifer Young son los guionistas. Una serie que lamentablemente quedó trunca, son nada más 8 números cuando estaba pensada para mucho más. El primer tomo está bien, es ganchero, es atractivo, no es un enésimo clon de Walking Dead donde en vez de zombies ahora son caníbales. Es como, está bastante bien llevado. El Sombra y Tito, maravilla, maravilla de Edu Molina, gran dibujante argentino que todos relacionan con Animal Urbano. Claro. Pero el Sombra y Tito es mil veces mejor, es mil veces mejor. El dibujo, la idea, la narrativa, el ritmo que tiene, está todo hecho en México, porque Eduardo vive en México hace muchos años. La edición que tengo es mexicana también. Me gustó muchísimo, ojalá se publique en Argentina. ¿Quién es El Undécimo Pasajero? Una novela gráfica, un manga muy lindo, de Moto Hashio, de ciencia ficción. Ciencia ficción de los 70, hecho por una mina que estaba re loca, re avanzada a su época. La verdad que muy interesante, parecido en varias cosas a las que ya vimos de Keiko Takemilla. La verdad que muy muy copado. Después termino con El Absurdo de Caloi, que es un libro de recopilación de chistes absurdos. ¿Qué? De Caloi, como su nombre lo indica. Y lo último que leí fue el anteúltimo tomo de La Mazmorra, que vendría a ser el nivel 110 de La Mazmorra, de Louis Trondheim, John Sfar y Alfred. Sí, de La Mazmorra. El cierre de La Mazmorra. Terminó, ya está, no hay más. Me falta leer un tomo que es el... Pero eran los X-Men. No es el epílogo. Es lo que pasa en simultáneo. Es lo que pasa en simultáneo. Y termina juntándose y repite el final con esto. Ah, mirá qué interesante. Sí. Bueno, por suerte alguien lo leyó. Yo todavía no. Pero eran los X-Men franceses. No se tenían que terminar nunca. No se tenían que terminar nunca. Y nos cagaron y se terminó. Y lo último, nos mintieron, nos pusieron 100 de numeración. Mentira. Y vos dijiste van a ser 100 tomos, 300 de cada tomos, 300 claro, tomos. No llegamos ni en pedo, no llegamos ni a 100. Y lo último que leí fue Un Hombre Normal, de Rubén Sosa. Es impresionante, una historieta tremenda, tremenda, que cómo no se le había ocurrido a nadie hacer esto. Es como contarte la trastienda, la vida normal de un tipo que es un sicario del aparato represivo de la dictadura militar, un tipo que tortura gente, secuestra gente, mata gente, le chupa un huevo todo, pero después te lo muestran cenando con la familia, escuchando un partido de fútbol en la radio, ¿viste? El lado copado de un hijo de mil puta. El lado copado del torturador, mi amigo el torturador. Totalmente, la Academia de Genocidas, claro. La famosa película que algún día vamos a filmar y nos vamos a divertir mucho y vamos a ir en cana, obviamente. Bueno, esto es muy, muy, muy fuerte, muy, muy impactante, y el dibujo es increíble. La verdad que el tipo tiene un virtuosismo gráfico desbordado, una cosa llena de detalles que por momentos parece, no sé, Bernie Wrightson pasado de rosca, ¿viste? Metiéndole detalles y sombreaditos y texturitas, y por momentos parece el viejo Brecha, ¿viste? El claroscuro violento, pum, que te caga trompadas. Narrativamente prueba de todo, desde Guido Crepax hasta, no sé, hasta cosas que en los 70 no existían, y está todo hecho en Italia. El tipo hizo el primer capítulo, se fue a vivir a Italia y la terminó allá, y por suerte lo rescató a la Biblioteca Nacional en el 2016 en un álbum que, como se regalaba, hoy debe ser muy jodido de conseguir. Pero tengo entendido que hay un editor ahí que está con ganas de republicarlo ya en el circuito comercial del libro. Es muy lindo libro. Muy lindo bueno. Libro. La verdad que lo rebanco. Y nos queda nada más repasar algunos eventos que vamos a tener en los primeros días de septiembre. Algunos superpuestos entre sí, lamentablemente, pero bueno. Vamos a tratar de hablar un poquito de cada uno. El 1 y 2 de septiembre en Hurlingham se hace un evento que se llama Kebondi con K. Primera vez que se hace, no tengo la menor idea de qué es, pero se le puede jugar una ficha. 4 y 5 de septiembre, martes y miércoles, se festeja el Día de la Historieta en la Universidad de Palermo. Las jornadas de historieta ya clásicas en la Universidad de Palermo se pueden inscribir en forma gratuita. Hay talleres, hay charlas. Vamos a proyectar la película Algo Falló, de Santiago García Isler, dedicada al ídolo Pablo Falló. Si alguno no la vio, la va a poder ver en forma gratuita. Eso lo estamos organizando yo con Martín Ramón. Así que bueno, ahí pueden ver. ¿Desde qué horario va a ser? 10:30 de la mañana empieza y termina como a las 8. Todo el día. Hay feria también, donde se consiguen más baratos los libros de editoriales argentinas. Va a estar muy bueno. ¿Va a haber invitados? Va a haber invitados. Hay un montón de autores que van a estar brindando charlas, editores, bueno, un poco de todo. El sábado 8 se hace de nuevo el festival Vamos las Pibas, acá en Capital Federal, con toda la movida de las autoras de historieta, buscando cada vez más visibilidad, cada vez más presencia. También ahí hay talleres, charlas, de todo. Y también el 8 y 9 en la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia homónima, se hace el festival HIT, H de historieta, I de ilustración y T de todo. Historieta y Ilustración Todo, se llama el festival 8 y 9 de septiembre en la ciudad de Santa Fe. Va a ir un montón de dibujantes, ilustradores que se van a congregar en esa ciudad para un festival que pinta estar muy muy bueno. Me encantaría ir, pero lamentablemente en esas mismas fechas, 8 y 9 de septiembre, voy a estar en la FIC, la Feria Internacional de Cómic, en Santiago de Chile, como todos los años. Así que bueno, lamentablemente me pierdo el hit, que ojalá sea un hitazo. Y seguramente habrá más eventos que quedarán para el último bloque del próximo podcast. Que por supuesto lo prometemos para el mes de septiembre y va a estar muy bueno. Y quizás incluso hasta dure un toque menos que este que se nos hizo muy, muy extenso. Pero no, a ustedes les gustan los podcasts largos. Dura dos horas sin moneda, más canciones. Bueno, está bien. A la gente le gusta el podcast largo y a Fede le gusta buscar más temas malignos para las pausas entre bloque y bloque. Así que bueno, dicho todo esto, les agradecemos muchísimo por haberse quedado escuchándonos. A toda la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube, que ya pasó los 1900 suscriptores, a toda la gente que nos sigue en nuestro Facebook y por supuesto a los que entran todos los días a comiqueando.com.ar a leer los artículos, las tiras, todo lo que vamos subiendo día a día. Muchísimas gracias, Dani, por tu ardua labor al frente de los controles. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Fede. Y despedimos también a nuestro invitado, Pablo Sapia, que te tenés que ir con la frase kirchnerista, con la frase vamos a volver. Estaría bueno que vuelvas algún día porque la verdad que la rompiste. Por supuesto. Bueno, cuando quieran, no hay problema. Me encanta hablar. Bueno, estas cosas. Buenísimo. Gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.